Hola amigos, este es el episodio número 127. 127 de Ovejas Mecánicas. Estamos como medio saturados. Oye, mi nombre es Roberto Miranda y no como todas las semanas, pero estoy junto al gran Oscar Espinosa. Hola amigos, soy el gran Oscar Espinosa al parecer. Y siempre al que presento primero es el gran. Sí, no soy el gran Rob Núñez. Lamentablemente el Rob está enfermo, así que le mandamos un saludito ahí a mi compadre que está descansando. Que se te ve las patitas, ¿ah? Sí, oye, ese buen, no sé, le ha quitado el resfrío. Como que se le quitó y se volvió a enfermar. No sé, loco, yo no entiendo lo resfrío. No. ¿No entendía la gente que se resfría? Sí. ¿Por qué? Porque yo nunca me enfermo, po. Entonces no es así como... No te das la oportunidad de enfermarte. No, pero así como de enfermarme días, nunca, claro. Jamás. Oye, les damos la bienvenida a las 49 personas que nos están viendo en vivo y a toda la gente que nos ve en el futuro. Oye, tenemos un admirador en el chat por lo que estoy viendo. No sé. Gabriel Cornejo. Saludo, Gabriel Cornejo. No, el Rob está enfermo, está resfriado. Porque tuvo como una amigdalitis. No, tuvo un resfrío y se le pasó. Después pasó un tiempo y ahora tuvo una amigdalitis y está en cama con antibiótico y toda la wea. Oye, me tiró una buena talla. Tiene la media entre la calvicie de Rob y Elides. Pues allá voy, amigo, para allá voy. Es que nuestra meta es tener aquí como panelista a todos los niveles de calvicie. Desde como muy incipiente, ¿cachai? Que yo tengo como entradas, pero piola. No, no tenés nada, por loco. No, o sea, hay gente que no tiene nada, pues igual que tienen así como frente de... Oh, así como pelo hasta acá. Como que tiene una peluca. Brígido ello, weón. Sí, weón. Brígido ello, weón. Brígido ello. Brígido ello y su cantidad de pelo, weón. ¿Por qué te quitas tu pelo? Comparte tu pelo, weón. Sí, weón. Oye, tú querías... se te había ocurrido una idea de hacer una recomendación. Antes teníamos una que era así como el dato útil. En el programa, hacíamos el dato útil. Ya, ver, ¿qué? Y era así como que teníamos que traer datos para la gente, pero en verdad después nos dio paja y nunca lo hicimos. ¿Pero dato útil es como para utilizar en la vida real o dato útil es para usar así, en internet? De internet, pues, si la gente está en internet en este momento. No, pero tú dijiste que podríamos a la gente sugerirle canales de YouTube. Sí, estábamos hablando antes de la transmisión. Y se sería así como el canal de la semana. Sí, pues, el canal. Saca las galletas de ahí, güey. Pero son ricas, weón. Pero se ve la marca, weón. El canal de la semana. Ah, no, esa era la otra música. Ese weón del show de Ledo. Es que nosotros teníamos una sección que se llama Las Noticias del Pasado, porque nuestro programa antes era grabado siempre, nunca iba en vivo. Ah, ya. Yeah. Entonces todas las noticias que hacíamos, cuando el programa salía al aire, eran antiguas. Entonces eran las noticias del pasado. Y tenía una cortina que nos hizo ahí un amigo del programa y los viejos tiempos, la nostalgia. Noticias del pasado. No lo esperaba. Ya. Dato útil, pues ya. ¿Tú qué canal de YouTube recomendarías a los chiquillos de Ovejas Mecánicas? Comment Etiquette. Todo el rato. Pero se llama así Comment Etiquette. Pero escríbelo en el chat. Internet Comment. Ah, ya, lo voy a escribir al tiro. Lo voy a escribir en 2 segundos. Sí, porque ahora no tenemos moderadores, así que. La gente ya no hace ese trabajo. Antes teníamos moderadores contratados que les pagábamos con nada. A poner. ¿Cuál es su sueldo? Un millón de nadas. Hoy cambiamos un poco la música de la intro porque yo ya estaba medio aburrido escuchar la misma intro siempre, así que estamos poniendo música de memes. Si tienen temas de memes que les gusten, por favor, en el rebaño mecánico. Oh, se me olvidó cómo se escribía, espérate. Búscalo en YouTube, pues, güey. Sí, espérate. Ponen el link en bola. No, y ponen el nombre igual porque la gente no va a cachar nada. ¿Y yo qué canal les puedo recomendar, weón? ¿Quieren uno bien conocido o no tan conocido? Digan ahí en el chat. Ya, se los puse en el chat. el mejor pago, porque teníamos moderadores que les pagábamos con nada. El mejor pago. Uy, ¿sabes qué? Te cuento algo. Yo fui moderador, weón, pero no abeja. ¿Y te pagaban con nada? Me pagaban con glamour. De internet. Con aire. Con el glamour de internet, de ser una personalidad de internet. No, fui de un foro de músico, weón. Hace muchos años, oiga. Oye, tenés razón, pues. Y sabes que recuerdo, weón, que la junta era como, ay, weón. Bueno, siempre he sido Chalemayo, desde 14 años. Entonces mi usuario era de Chalemayo. Y siempre he sido como que iba a la junta. Y era como, oye, vos soy la Chalemayo. Buena, moderador, weón. Y yo, oh, weón, ¿qué es eso? ¿Qué es esta fama, weón? ¿Qué es esta fama adquirida, weón? La fama de internet. Pero era una fama así como nicho. Súper nicho. Sí, no, pero no era fama, obviamente, weón. Yo era entre. Ah, pero igual. Es que estaba muy metido en ese foro, weón. Tenía una cuota de fama, pues, si la gente igual te conocía, weón. Oye, estoy pensando, no, la gente no me ha dicho si qué tipo de canal les gustaría que les recomendara, así algo con hartos suscriptores, con pocos suscriptores, porque yo veo de todo, bueno. Oye, pero métanse a comentar y que bueno, es muy bueno. Es un buen canal, es un canal entretenido, recomendable. Muy entrete, man. Que te contraten como community manager. Espérate, Dragon escribió. El tono me da mucha risa. Sí. Estimados amigos de Ovejas Mecánicas, en el grupo de Facebook del Rebaño Mecánico ya dejé el video polémico de Esteban Paredes vendiendo ilegalmente teléfonos móviles para que lo analicen en vivo, porfa. Y es No lo como, vamos a analizar en estimados, vivo, he amigo. llevado a ustedes la noticia. Por favor, hagan con ello lo que estime necesario. Ay, weón. Oye, no lo vamos a analizar, weón. Si para qué estamos con weón. No, mucho trabajo, weón. Una Hidden Gems. A ver, déjame ver. Voy a ver mi hoja de Oh, suscripciones. tú ves mucho YouTube, loco. Sí, hoy día estamos conversando con el Oscar sobre mis horas de YouTube. Muchas horas, weón. Son muchas, weón. Y puras Muchas horas, weas. weón. Muchas horas. Yo esta semana me dediqué, ¿qué vi en YouTube? Me Oye, dediqué a ¿cuántas ver. suscripciones tengo, Hoy, weón? ¿qué vi? ¿Cómo puedo Lo vi saber hace cuántas 2 segundos. son, Ah, encontré un canal. A mí no me gusta el juego de los Sims, pero encontré un weón? canal. Oye, si es que tengo menos que antes, weón. Encontré un canal que. Mira, mira. ¿Qué son los subs? Oh, caleta, weón. Yo tengo como 10. No son tantas tampoco, no son tantas. Y encontré un La voy a hacer así canal como al azar. de un tipo que Este. juega. Un tipo que juega Detente. Sims. Y weón, él es muy entretenido. Deberían verlo. No sé cómo Sí. se llama. Puta, pero este lo tienes que cachar, pues, weón. A ver. ¿Cuál es bueno? Philip DeFranco, muy desconocido. No, Philip DeFranco a mí no me gusta, weón. ¿por qué no, weón? Es que me quiero reír, pues, weón. Yo cuando veo un video de YouTube me quiero reír. Y Philip Oscar, DeFranco, eso son no. noticias. No, pero no me gusta, pues, weón. Pues si, weón, te estoy diciendo que no me gusta, Pero weón. no te gusta, pero es que estás esperando una cosa distinta del Pero producto, no me weón. Es gusta como, ver. oye, puse Tele3 y no me reí, la weá mala, No, weón. weón, porque yo me meto a YouTube a reírme. No me meto a. Ah, Pero no. no, pues, weón, si no se trata de, es No. una plataforma de Sí, porque contenido, recién te weón. estaba contando que estaba viendo esos canales de weones que hacen weas con tierra, weón, y paja, weón. Sí, pues, weón. ¿Sabéis qué? A lo mejor no, a mí ya lo conocen, igual es un canal ya relativamente grande, pero Nerd City es un canal súper bueno, weón. Es un Nerd canal City, weón, súper sí, bueno, muy weón. bueno. Yo lo empecé a seguir cuando tenían como, puta, como 150.000 Yo suscriptores. en Y Nerd ahora están como City los lo 600.000, creo. caché cuando salió la weá del código. Esa cuestión del código oculto de YouTube, de los Sí, videos y sí, todo eso. sí. Ahí lo caché. Así que, esto me son como el hoyo, weón. Me muestra mi lista de suscriptores y si lo pincho, no hace nada, no me lleva a la weá. Android, por loco. Tienen que invertir No, que a Android, si es la iOS. aplicación, weón. Ah, bueno. Sí, loco. Todos te están diciendo que estáis terriblemente equivocados con Philip DeFranco. No es lo mismo, es mi opinión. Pero no te, ¿cómo no te gusta? Así como, oye, ¿sabes qué? Chechirane no, o el Chino Navarrete no me gusta porque no me Es que informa. me carga toda esa cuestión de como lo que pasó hoy día en YouTube. Me carga, No me es de carga. YouTube, weón. Son noticias del Oh. mundo, weón. Oh, yo cuando lo vi estaba tirando mucha cuestión de. Era cuando estaba toda esta cuestión de Jake Paul y toda esa cuestión. Y era como, acá rato Jake Paul en su contenido. Por eso lo dejé de ver. No sé, weón. Me aburrió. Ay, bueno, y Nakey Jakey, weón. Sí, ese es uno de mis actuales favoritos. Ese, sí, Nakey Hoy, Jakey. ¿sabéis que he visto también esta semana harto? Bueno, y Ahoy, pues, weón. Yo con Ahoy, weón. mi ganas de volverme un ermitaño en el futuro, estoy viendo hartos canales de En el futuro. Gente que se va así como a la mierda y hace una casa con palos en el bosque. Ah, esa Y, weá horrible. ¿cachai? Bacán, pues, bueno. La explotación de. Oye, ya pues, entonces esos son los canales que les tenemos hoy día. Sí, iba a decir cómo ver Chichirani y no entretenerse, claro. ¿Cómo voy a ver a Chichirani y no me voy a divertir si es Yo creo Chichirani? que hay que hacer una cuestión así como escuchar a Chichirane y tomar cada vez que es una imbecilidad. O trata de reírte. Try No, to laugh. pero Chichirane era un. Oh, Chichirane era un humorista, pues, Sí, weón. pues saltaba Chichirane en. tuvo un programa en el Mega, weón. Chichirani estuvo en el Festival de Viña. Oh, qué brígido, weón. Saltó en una cama elástica. Y tenía como un estelar, así como. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que tenía el Kaino, weón, en el 13? Noche de ronda. Noche de Ronda. Era una weá, así lo que tenía Chichirane en el 9, pues, weón. Chichirani.cl. Me estáis weando que existe De esa más que weá. existe, weón. Bueno, oye, ya pasemos a la primera noticia o al primer bloque. Sí, vamos a partir serio hoy día. Sí, esta weá fue idea tuya, weón. Sí, es que no, fue como que no había tema, entonces dije, ya, una Bueno, y pinceladita de lo apareció que mi pasó, nombre de weón. nuevo, weón. Está la weá. Calma. ¿Dónde apareció tu nombre? En la transmisión, weón. Porque se quedó prendida la weá. Oye, no, yo Bueno, todavía no tengo barrita abajo, weón. es que no tenemos quien nos haga el video, Puta lo la weá, siento. Así weón. que si usted es diseñador o se lo pagara con fama. O audiovisual y quiere hacernos nuestra, las barras de nombre. Ovejasmecánicas@gmail.com Para que Oscar tenga su propia barra de nombre. Oye, espérate, este es un dato que tuve que corroborar antes que pasar el tema. Alguien dice acá que Chechirén era el dueño de la lucha libre. Sí, SWA. ¿En serio, weón? Esas weas se las conté yo. Ah, pero era... O sea, no a todos. Como de algo, sabían. Como de algo, de algo de Chile. O como la Federación de Chile. Por supuesto. Ah, yo pensé que como que tenía los derechos de transmisión acá. No, eso era de Chilevisión. Él tenía una federación y... Tenía contrato con la NWA, si no me equivoco. Brígido Chechirane, weón. Vince McMahon, weón. Vince McMahon de Chile. Ya, pues. Cuéntame qué estoy viendo en la tele. Ah, no, wey. Esto es un tema súper cortito. Si es solamente como para hacer un... En mi afán de... Oye, ¿será como una colusión de los medios de sacarle malas fotos a este weón? Es que, weón, este weón ya no tiene un buen ángulo, weón. Este weón está hecho mierda. O sale República de. Y claro, República del imbécil, weón. Ay, qué foto de mierda, weón. Mala, weón. Es que. Y los ministros de atrás, así o como se sale, madre, o sale, aquí, weón. Sale así el weón. Sí. O se sale mascando la uña, weón. O sale así, weón, con un imbécil. No, que sabes que últimamente me he transformado en esa persona que cuando va a un carrete, como yo todos los fines de semana correteo con el mismo amigo, mismo grupo de amigos. Sí, sí, como sí. Seis. Y como que ya llego y necesito por lo menos media hora odiar al gobierno. Ah, ya. De esa gente. Sí. Y en particular necesito odiar a la derecha, weón. Típico comunista. Claro, típico comunista mierda, weón. Claro. Típico, weón, come guapa. Claro, weón. Quiero todo gratis, pues, weón. Entonces, no, era un poquito el cambio de gabinete del señor. Sí, pues. Bueno, se fue. Pero al final era bastante predecible, pues, weón. Sí, sí, lo que pasó. El Varela, weón, el weón estaba jugando los descuentos hace mucho rato, weón. El weón le aumentó, la ficha le duró más rato que la cresta. Yo no sé qué le sabía a Piñera o qué weá, como para que lo hubieran mantenido tanto. No, tiempo, que weón. El mantenerlo era solamente por una weá que era, bueno, pues. Sí, bueno, el cambio de gabinete del Piñera, el del gobierno anterior, fue como en 10 meses, una weá así, porque fue en enero, si no, yo, weón. Yeah. Y ahora, weón, 4 meses, pues, weón. Sí, weón. Fue lo más picote del mundo, weón. Sí, sí. Entonces, claro, y cuando, de hecho, por ejemplo, cuando pasó la agua del bingo, esa agua, la agua del bingo era como, vaya, ¿sabes qué, amigo? Adiós. Vaya, adiós. Y esto fue hace poco, hace dos semanas, tres semanas. Sí, y era más que nada, políticamente era porque no podí hacer cambio de gabinete, bueno, a los 4 meses. Pues, bueno. No, pues claro, es mal visto. Ni cagando, entonces dijeron, ya 4 meses y 25 días, pero no sé, bueno, bueno, así ya. ¿Y pues, cuánto? Amigo. ¿Se fue uno solo? No, tres. Se fue de cultura, educación y transporte. Y su gran roque. ¿Verdad? Es ministro de las culturas. Ministerio de las culturas. No sé, ministerio de cultura. No, ministerio de cultura. No se parece que es plural, weón. No, no sé, loco. No sé, no llegó a tal punto. A ver, espérame. Sí, sí, es ministerio de las culturas. Ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio. ¿De las culturas, el arte y el patrimonio? Las artes y el patrimonio. ¿Y pero de cultura o de las culturas? Oh, brígido, weón. Brígido a las culturas, weón. Sí, de hecho, me acordé. ¿Sabes por qué me acordé? Por un tweet que un weón puso así como: cada vez que escucho el Ministerio de las Culturas, es como, y me suena a esto. Y tuiteé una foto de Apu. No, bien, weón. Señor Homero. Señor Homero. Las culturas. No, entonces era una agua política, weón. No podéis cambiar el. No podéis esos 4 meses un cambio de gabinete, weón. Es muy de ups, upsí, la cagué. Upsí, no era. Claro, como elegí. Claro, creo que elegir a mis amigos no es la mejor no, opción. No es lo que corresponde, weón. No, claro. Y esto, bueno, al final se rodea así, bueno, es lo guay que la gente no puede. No entiendo cómo la gente no logra entender que la derecha lo único que quiere, weón, es hacer. O sea, que ellos quieren estar bien. Claro. Y la derecha nace, weón, de que el weón que tiene el poder. Velar por los intereses del weón que tiene poder, pues, bueno. Claro. Oye, quiero hacer un anuncio antes, me lo recordaron aquí en el chat. Vamos entre el primer bloque, que es este, y el segundo bloque, antes de, vamos, o sea, a bailar de desnudos. Luego de la mención de Holy Geek, vamos a leer las de preguntas Finciero. Vamos a leer las preguntas de Curious Cat para que las vayan a dejar ahora, todavía tienen tiempo. Oveja, o sea, es curiouscat.me/ovejasmecánicas. Para que vayan. Sí. Yo como que esas weas de Ovejas Mecánicas las digo sí, todas con la misma voz, weón. El otro día me di cuenta, estaba editando el programa. Y como que siempre suena igual. Siempre igual. Ya, porque es claro. Es como una cadencia, así que. Es como play, así play, sí, en la cabeza. Yo, por ejemplo, la salida, siempre la hago igual, weón. Sí, weón. Y estoy palo yo, weón. Y sin repetir ni equivocarse. Es que, weón, han sido 127. Yo no podría hacer eso. Yo ya soy tartamudo. Son 127 veces. No, ni cagando. Yo soy muy tartamudo. Yo la daría en media hora, weón. El otro día me di cuenta que es como. Oh, weón. Oh. ¿Qué está sonando? mi silla. Ah, qué bueno. Que estoy poniendo. Oh, creo que no debería poner los pies ahí. Sí, por favor, no. Le tengo más miedo al romperlo que a la mancha, no, güey. No, no, sí, la mancha es lo mismo. Es de este óleo opaco, güey, y es bacán, güey. Oye, si notan que ahí está como la zorra, es porque estamos haciendo arreglo en mi casa y está la pura cagada, güey. Sí, pero está quedando súper lindo. Ustedes ojalá pudieran verlo, pero no pueden. Así como de aquí para allá, así como para allá, detrás de la cámara, está así como lleno de este muro, weón, y pintura. Hay gente consumiendo crack ahí, así bajo, debajo de un muro. Es una crack house. Oh. Hay gente, weón, masturbándose por crack, weón. No, solo un toque, weón. Pero ya, quedan. Claro, tener una casa es frígido. Sí, weón, no crezcan, weón. Nunca, sí. No, nunca se detiene la casa, nunca se detiene. Sigo siempre. ¡Oh, weón! El contador de Elías, weón. Faltó eso, weón. El contador de Elías. La weá de que la gente. Cada vez que la gente pregunte, weón, ¿qué pasa con Elías, weón? ¡Ting! Sí, weón. Sí, weón. Mándenme una foto del Elías que sea la pura cara. pero. En PNG, que tenga fondo transparente y yo la ponga en la esquina del programa. Si me la mandan dentro del programa, la pongo muy bien. Yo sé una edición, cosa que cuando lo digan, haga así la cara, güey. No, tengo que encuentro. Oveja mecánica, arroba gmail.com. Bueno, güey. Ya, entonces, ¿qué es eso? Quería odiar. Solo me gustó odiar. Y bueno, ese fue, bueno, lo que te decía, se fue cultura. ¿Las culturas? Cultura. Las culturas. Por cultura. Favor. Se fue culturas. ¿Quién le cambió el nombre al Ministerio de Cultura? No, que cultura. No, lo que pasa es que ese ministerio no era un ministerio, güey. No, era como una subsecretaría, ¿no? Sí, pues entonces nació así, pues nació de las culturas, pues. ¿Por qué las culturas? Porque le gustan los nombres bonitos, pues. Pero es porque. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte, todos le dicen el Ministerio de Transporte. Y es de Telecomunicaciones. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Que debería estar aparte. Y claro, pues, totalmente, pues. Estamos en el 2018. Es que de hecho, Telecomunicaciones debería ser una subsecretaría dentro de. No, weón, debería ser un ministerio. No, weón. Es que en Chile es muy chico, pues. Es que no es chico, weón. ¿Cuántos teléfonos celulares hay en este país? Pero eso es irrelevante. No es irrelevante. Cuando tenés un ministerio para celulares, weón. Que tenés que controlar la forma en que se hace. Y la weá. Sí, pero lo voy a hacer de una subsecretaría, weón. No te alcanza con una subsecretaría en este país. Las weas de medios de comunicación, de teléfono y todas esas weas tienen demasiado poder en este país, weón. O sea, weón. Bueno, ¿te has tratado de no, de salir de tu plan de PTR? O debo estar sonando mucho. Para que ustedes cachen que está rica la galleta, weón. Ya, pero. Lo más que trato de. El nombre nomás, weón. Los nombres les ponen nombres lindos, weón. Y ahora la cosa es que. Si el que salió aquí, el que salió libre fue Santa Elise, weón. Santa Elise estaba pagando, weón, 1.05 el que se iba, weón. Y weón, ahí quedó, weón. ¿Cuál es Santa Elise, weón? Salud. No. El weón que va dentro, weón. Ese weón está con. Yo no me sé ningún ministro, ¿eh? Ese weón está con la ficha. Cosa. Ese weón está haciendo rendir, claro. Pero se va a mandar una cagada, weón, si es un imbécil, weón. Sí. Los tres que salieron, por ejemplo, Pérez, se pegó un par de comentarios así, pero imbéciles. Onda de total desconexión con lo que tiene que ver con la cultura en este país, weón. Que ya es nada, weón. Pero no es Cruzcoque. Ah, ese fue en la vez anterior. Sí. ¿Por qué no es Cruzcoque? Por último, Cruzcoque es actor, weón. Pero si tú pones. Por ejemplo, ahora que retornó Schmidt. Yo estoy muy seguro que Schmidt es un efecto total. Bueno, una, que la tercera le hace unas felaciones al gobierno horribles, pues, bueno. Ah, bueno, sí. Y Schmidt ahora estaba, para la gente que no sabe, estaba en Copesa, pues. Fue la que estuvo a cargo del cierre de la hora de Paula y ¿cuál es el otro? Se volvió. La hora, Paula, ¿y qué pasa? Parece, puede ser. Creo que eso me dijiste. Sí, ese, no me acuerdo. Entonces, claro, fue una o dos, o volvió así como favor político, ajá. Onda, gracias por las felaciones, claro. O volvió por una cuestión de popularidad, porque Schmidt fue una de las que, antes de asumir educación en el gobierno anterior, tenía, bueno, así como 70% de aprobación. ¿En serio? Sí, bueno, y después cuando asumió educación se fue a la mierda, pero era como la cara bonita del ministerio, o sea, de hecho era la ministra de la mujer. Claro. Y de ahí pasó a educación, pero cuando asumió educación fueron como un par de meses, pues, bueno. Claro. Entonces yo creo que la traen como un efecto publicitario. Yeah. O sea, como para limpiar un poquito la imagen de la cartera. Sí, bueno. Sí, de más, bueno. Claro. No, si estos son un imbécil, bueno. Son un imbécil. Que bueno. Esto, bueno, que la gente asuma, bueno, que esta va a terminar con lo bueno en mejor posición que hace que 4 años cuando asumieron. O sea, es que al final, es que ese es el problema, bueno. Yo creo que hay mucho de enriquecimiento. Por ejemplo, el otro día estaba viendo la weá del famoso puente, pues, weón. ¿Cómo se llama? Caucao. Es el que se, el que lo armaron mal, ¿verdad? Que lo armaron y fue como, oh, no, uy, no da. Otra vez mostraban que había como un programa como en la BBC donde se burlaban. Sí, pues loco. Se fue internacional. ¿Sabían ustedes que en Chile hay un puente que lo armaron al revés? Vengan a escuchar esta historia ridícula. Así como que la ciclovía estaba al revés, güey, en una base. No sé, pero es como que está armado al revés. Y lo que hicieron ahora, la decisión que tomaron fue como que van a dejarlo semifuncional. O sea, lo van a dejar que va a estar solo abajo todo el tiempo, salvo una vez al mes. No, creo que no pueden pasar. Alto tonelaje no puede pasar. Es como un vehículo normal. No, y barcos no pueden pasar nunca. Y barcos no pueden pasar nunca, salvo una vez como una vez a la semana. Una vez. Eso es la hueá que yo no cacho. Entonces, como, ¿para qué tiene un puente levadizo sin la hueá? Levadizo, ¿sí? ¿Levadizo se llama? ¿No? Tiene un nombre, pero no levadizo. ¿Levadizo o levadizo? Tiene un nombre particular. Bueno, y la cuestión es que el otro día hablaban de esto en las noticias y había como estos típicos profesores así como de arquitectura que entrevistan de una universidad y el buen decía, desde mi mirada, desde como arquitecto, y la hueá que tienen que hacer es como desarmarlo, sí, pues, bueno, y armarlo de nuevo. Esa es la hueá. Bien. Es como esa la hueá. Pero es Chile, pues, bueno. ¿Pero cuánto se va a demorar? No, caleta, pues, bueno. ¿Por qué, weón? Porque tienen que desarmar un puente, pues, weón. Pero es que no tienen que desarmar la... Si no es como, oye, esta pieza va acá, pieza A. No es como que viene una weá así, no, inserta, sí, pieza A, pieza B. No, pues, weón. Pero si tenés 4 años, pues, después lo podías inaugurar de nuevo. Y pero de partida es obra pública, pues, weón. Y todo tiene que pasar a través de una licitación y todo, se demora, pues, weón. Pero si la weá que van a hacer, la weá de parche que van a hacer, también va a pasar por una licitación pública, pues, weón. No sé, weón. Este país está muy raro. No sé, es que tú vas a empezar a corto plazo, weón. Estamos cagados. Bueno, vamos a tener, bueno, pues, me beneficia. Espero que me beneficie a mí de cierta forma la weá de la cuna y la weá. Ah, ojalá, pues, bueno. Esa weá es un producto, sabes que una. Bueno, por lo que me decía el Ross, parece que van a quitarle el beneficio de esa cuna gratis a los empleados públicos, una weá así. Oh, qué mal. Es como. Upsi. Es como. ¿Usted no sabía que iba a hacer esto? Claro, porque es como eso al tiro, pero lo de la sala cuna es como una proyecto de ley. Ah, pero todavía no está... No. Te dejo correrme para acá. ¿Estás bien? Sí, estoy súper bien. Estoy súper, súper. Estás como moviendo como que te duele algo, güey. ¿Te duele estoy algo? Súper. No, bueno, la descalcificación. La descalcificación. Fue... la descalcificación me tiene así, güey. Ay, güey. No, oye, eso. Era una cosita rapidita para mantenernos informados. Sí, y la gente estaba pidiendo la cápsula semanal de odiar a algo, de quejarse de Mike. Ah, yo encantado. Oh, güey. Bueno. Con ropa vamos a hacer una muy buena cápsula, weón. A ver, ¿de qué se trata? Cuéntale a la gente. De odiar al gobierno, pues, weón. Ah, sí, pues, bueno, es que ellos son los que se quejan más de yo ahora tengo otras preocupaciones más del más compañales, día a día. Más que se hacen caca. Claro. No sé, weón. ¿Verdad? Este weón tira una. Yo creo que este weón se hace caca, weón. Oye, me hace tiempo no la de caca, yo, weón. Yo te habían dicho, oye, los caras laburan, weón, de caca, yo no voy a hacer. La semana pasada me contuve, weón. Tenía la caca aquí, weón, a flor de. No lo diré. Oye, que acá es que los chiquillos están retuiteando o le están poniendo me gusta a la weá. Gracias. Oye, weón, llegaron 4 preguntas nuevas, weón. Buena, weón. Espérate, ¿cuándo va las preguntas? ¿Después de la mención de Financiero? Claro, después de este vlog viene la mención de Financiero y ahí vendrían las preguntas del gato. Ya, piola. Ya, pues, ¿qué pasó? Vamos con la mención, ¿qué pasó esta semana? Ah, no, verdad, espérate, ¿qué pasó esta semana en Maipú? ¿En Maipú? No sé, weón. ¿Cómo no sé? Es, weón, que me quedé pocos días en mi casa. Ah. Choque, demás que hubieron, cambio de vida. No, pero esta semana no pasó nada, no entretenimos. Ah, weón, ¿qué viste? No, lo hablamos la semana pasada. Que esta cuestión de que el mono de Maipú, weón, igual a Pikachu, weón. Esa weón la vimos, po. Pero ¿qué la mascota de Maipú. La mascota de Maipú, también la joda, caché, tengo. Sí, de la comuna, po. ¿Cómo se llama? No sé, weón. Maipucín. ¿Cómo es el gentilicio? Maipucino. Maipucino, por loco. Mascota de Maipú. Uy, la internet de mierda esta que se va, weón. Me cae mal, weón. ¿Se va la intendenta? De repente se cae así. Ah, el internet. Escuché intendenta, güey. Gracias, PTR. Oscar. No, pero si lo hablamos la semana pasada. ¿Es de las artes escénicas? ¿Me estáis weando? No, de las artes y el patrimonio, güey. No invente, ve que me hacen mirar, güey. Inventando ministerio. Pero ahí va a salir un weón. Cultura de las artes escénicas, así como solo para los actores. Oye, la weá del hombre bala pasó muy puro, weón. Esa weá no la hablamos, weón. ¿Lo qué? La weá del hombre bala. Esta buena noticia muy añeja, weón. Pero esa weá no la contamos, weón. Esa weá pasó muy puro, weón. Pero tú como que lo hablaste de esa weá, weón. No, pues, weón, porque no sé, weón. No sé, algo pasó. ¿Qué pasó con el hombre bala? Cuéntanos, contextualízanos, por favor. Yo voy a contar el hombre bala desde mi perspectiva, weón. De Maipucino. Sí, weón, Maipucino. Todo partió en las vacaciones, antes del inicio de las vacaciones. Era hace una vez. Y la weá es que veía por todo Maipú letreros. Así como American Circus, el hombre bala, weón. Una pieza gráfica muy linda. Yo me fijo mucho en esa web, por el diseño gráfico. ¿Y qué, cómo era la pieza gráfica? Era muy linda, güey. ¿Era con esa estética de circo? Sí, pues, con hartos rombos y güey. Claro, y onda a dos tintas, ¿cachai? Sí, bonito, güey. Y bonito. Y dije, oh, bueno, esto por fin era un espectáculo, güey, de clase. De clase mundial, güey. Y no un elefante con un tutú, güey, ni una pelota, güey. El circo ruso. Claro, güey. Yo siempre quise ver el circo ruso cuando era pendejo, güey. Yo nunca lo vi, güey. Nunca lo vi tampoco. No, yo me acuerdo que el único circo que fui, güey, uno que estaba ahí en Tres Poniente. Sí, soy alguien de Maipú acá, weón. Yo vivo cerca de los supermercados. Y ahí se ponía un circo, weón. Rata, weón. Como yo creo que mi memoria, si uno me falla, yo creo que hay un perro bailando, weón. No alcanzaba ni un baboso, weón. Así. Una bachacha. Todos los asientos están súper lejos, así, porque sacaban un perro grande amarillo. Así, oh, un león, weón. No es un león. Un weón con plush, no sé, güey, así, oh, cacha el león. Era así como los caballos de las películas que dos weones juntos. No, era muy rata, güey. El piso era de paja, güey. No había una alfombra, güey. No, y ahora, güey, y ahora en Maipú, oh, güey. Ahora en Maipú se puso atrás, por la vía San Juan. Se puso un... Ah, por atrás de mi casa, por si acaso. Sí, porque es como por atrás. ¿Atrás de qué, güey? Detrás de ti, güey. ¿A dónde? Se puso un circo, güey, que... En la parte de arriba, oh puta, ojalá pudiera poner la imagen acá, güey. Ponla porque no hay poder, güey. A ver, voy a tratar de poner el WhatsApp. Oye, güey, el otro día, a propósito, que alguien escribió así, un güey con pijama. El otro día fuimos al supermercado con la familia, güey, a comprar, güey, así como para el mes. Y en la fila para pagar, llegó una familia también. Y la niña, así como de verse un poquito menor que el Tommy, ponte tú unos 12 años, 11 años. Estaba con un kigurumi, ¿cachai esa güey? ¿Qué son? Kigurumi, creo que se llaman. Esos pijamas así como... Como hecho japonés, así como de Pikachu y weá. Ya. Ah, pero weón, esa weá es muy normal ahora. Pero en la calle. Ok, eso nunca es normal. Weón, o sea, es habitual. Es. Ya, muchachos. Luego de ese pequeño. Como intermedio. Bueno, y así era la historia del elefante, weón. ¿Cuál elefante, weón? De la historia del circo de Maipú. Estuvo buena, me gustó. Ah, puto weón, te quiero mostrar algo, weón. Sí. Bueno, quedamos en eso, chiquillos, que el Oscar nos estaba mostrando algo. Tuiteenle a BTR, por favor, en mi nombre. Sí, agárralo. Gracias, BTR. Oh. Que todo se fue al carajo, weón. Los tickets de donaciones, todo cagó. Oye, ¿qué pasa que no donan, loco? No, así ya no estamos pidiendo donación. ¿Creen que esta weá es gratis, loco? Dona, loco. Quiero comer. No, estoy viviendo en una casa de crack hace 2 semanas, weón. Ya no pedimos donaciones. Me mandaron la cara de Elías, ¿eh? Es verdad. Pero estoy esperando que... Oh, qué desgraciado. Por eso se cayó internet. Maipú, weón. Cati Barriga mandó a la gente. Sí, weón. Ya, a ver. Es una caja de video, Maipú, weón. Y son puros Pikachu, weón. Oye, lo que estaba contando la historia del circo. ¿El circo era o no? El circo, weón. Que se puso la vía San Juan. Estoy esperando que esta mierda conecte, weón. No conecta, weón. Ah, está ahí. Ya, entiendo. Ya cacho. ¿Cachai que la imagen que me mandó este compadre es un PNG, pero está como sacado de Facebook? Así como, ¿por qué tenéis un PNG de Elías en Facebook? Oh, no sé, no entiendo el contexto. ¿Nunca habéis bajado una foto de Facebook? ¿Ya? Y que tiene como puros números, ¿sí? Números, guión bajo, números. La imagen que me mandó este compadre de la cabeza del Elías. Ah, te la mandaron. Sí, pues cuando tú dijiste así como, mándeme una imagen. Me la mandaron. Ah, ya, buena. Y... Voy a tirar la imagen acá. Voy a hacer zoom. Ya cacha, mira. Puta, ¿se alcanza a ver el levanteo, no? Dice KKK, po, weón. No se alcanza a ver. Hazle más zoom. Puta la weá. No puedo, weón. Si este es el visor de WhatsApp, po, weón. Ah. Y me dice, hey, de hecho, si le doy más zoom, se chica. es de esas cosas. No sense. Es de esas páginas. No, pero mira, vuelve normal. Espérate. Vuelve normal. Oh, ¿cómo se hace? Restablecer. Ahí. ¿Ya clic derecho? Ya clic derecho. Abre imagen. Abrir imagen en una pestaña nueva. Ahí. Oh, queremos. Ya no andas a la otra imagen. No, ya lo hiciste. Lo hiciste 2 veces. soy un abuelo. Sí, abuelo. Otra vez se está yendo la wea. Puta, qué lata, weón. Puta, vete, reculeado, marisca yampa, loco. De verdad que marisca yampa. Así como. ¿Cómo caché que se está yendo? Porque tiene una luz esta weá. Se pone roja, oh, amarilla. Ahí está roja, sí. Ahora está amarilla. Oh. ¿Se alcanzó a ver ahí o no? Más o menos. Puta. KKK. KKK, pues bueno. ¿No le voy a agrandar más? Ahí, yo creo que por ahí se ve más. Esta es la parte de arriba de la carpa de un circo que se usa en Maipú, weón. ¿Cómo, weón? ¿Cómo pone? ¿Cómo alguien aprueba eso? ¿Cómo dice KKK, weón? Es que tengo que estar a comer a quemar unos negros, weón. ¿Qué significa, ¿qué significa la KKK de...? ¡Vamos a quemar unos micros, weón! ¡Que era negro, weón! Afrodescendiente. No, pero ¿qué significa? ¿Por qué se llama así? No sé, weón. Ya, no pero sé, vos estabas contando la weá de la bala humana. Ah, ya, weón. ¿Qué pasó con la bala humana? La bala humana, oh, verdad, pasó mucho rato, weón, que estuvimos conectados, weón. Pues te mandaron una donación y no sale, weón. Oh, no, que done de nuevo para que salga, weón. No, la voy a tratar de reproducir. Pero, bueno, tenemos la pura caga con la falta de internet, cabrón, así que sorry. Pero estoy poniendo de nuevo acá el... Le voy a cerrar esto porque mi antena WhatsApp. WhatsApp. Ay, qué complicado esto, qué complicada la tecnología, weón. ¿Qué estoy tratando de hacer? Funcionar. Claro. No, quiero el chat en vivo. Ay, qué lata, se hizo un video del anterior. Sí, po. Qué lata, weón. Y ahí está la cara de Lelia en una esquina. Oh. No tenemos el número todavía, pero ya ahí está. Oye, que estoy flaco, weón. Te estáis mirando a ti mismo. Sí, no, porque puse el video para poner el chat, weón, y aparezco ahí. ¿Pero qué video pusiste? ¿El de ahora? ¿El Ponle video? Pausa. Para que no consuma más internet del que no tenemos. Sé que está súper, súper, súper malo el internet, cabrón. Así que sorry si se ve como el hoyo. Oye, ¿por qué se desapareció, weón? Ahí sí, apareció uno. Ya viste ahí. Ah, no, el amigo está aclarando que la cortó. El que tú dijiste recién, oye, ¿por qué tiene una imagen de así? Ah, de ya, la lo cortó. Ah, ya, está. Qué bueno, weón. Ay, cómo. Ya, ahí puede volver al chat. Ay, perdimos harto espectador, weón. ¿Cuántos tenemos? 39. Chiquillos, 40 personas, weón. Lo que pasa es que yo lo haría con 4G, cabros, pero aquí estamos, esta weá de casa, weón, esta parte, justo es la parte donde estamos transmitiendo, es como puro cemento y tengo como una barra. Sí, igual. Sí, ¿pero sí nos vemos cortado? Sí. Estamos perdiendo una callada de cuadro, oye. Oh, qué mal, loco. Mala volada. Mala volada. Lo voy a configurar para tener menos. Lo voy a poner más bajito. Ya vos terminamos la bola, vale, buena, pues, bueno. Pero termina de contar, ya, ¿no? ¿Te estás contando, pues? Ya la wea es que. Y se hizo una publicidad muy pupo. ¿Ya? De la bala humana, pues. Sí. Y era como, oh, qué bacán el espectáculo que ayer. Y el día de la bala humana, weón, la bala pasó de largo, weón. El bala humana pasó de largo, weón. Y cayó encima un payaso, weón. Y se hizo pico. ¿Murieron alguien? No. Pero quedó. ¿Cómo quedó así el weón? ¿Cómo justo le achentó el payaso? No sé. O el payaso fue así como, no, weón, yo te salvo. No sé, weón. No, que tiene que ser muy weón. Así como, voy a recibirte, weón. ¿Está igual echaste el termo? Sí, weón. ¿Por qué no está caliente? Weón, sé que está preguntándome exactamente lo mismo. No se me habrá quedado abierto, weón. ¿No le habrá echado agua encima y tenía agua fría dentro? Oh, capaz, weón. ¿No lo revisaste? No, weón. ¿Por qué? No sé, yo soy así, weón. Oh, qué weón, Dios mío. Hemos sido amigos por 8 años, weón. ¿Cómo no me conocí? Nunca te he hecho echar agua dentro de un termo, weón. Bueno, en fin. Ya. ¿Viste ahí? Lo bajé a 1500 la transmisión y estamos en verde. Ya, le bajé. Ahora estamos en 720, pero se ve como el pico, cabrón. Así que... Pero no importa. Porque ya así como cuando ponía un video de YouTube que recién subieron y está como en 360. ¿Sí? ¿Nunca te ha pasado? No, porque nunca he visto un video de YouTube así como recién salido. ¿Nunca no tenía ningún YouTuber con notificación? Sí, pero no es como que, oh, notificación, lo veo, ¿no? ¿Para eso son? Pues si para ese no, es como, ay, lo veo después. Yo veo YouTube cuando me voy a acostar, güey. ¿Tú cachas que cuando tú no le pones ver después, si le haces más de dos veces, se desactiva la campana? Si le ponéis ver después. Oh, YouTube dice, ah, parece que no te importa tanto. Claro, así como no, en verdad te molestan estas notificaciones. Así que yo decidiré por ti. ¿Sí? Oh, qué imbécil, güey. Bueno. Oye, dejen solo el chat, pop-up, y cierren el browser del video. ¿Escuchaste? Dejen solo el chat. ¿Y cómo se hace eso? Hay una weadita que te dice pop-up. Así recuerden que yo soy un abuelo. Imagínense que le están explicando a su abuelita. Ah, abrí en otra ventana, mira. Y ahí cerré el video. Gracias, bien. Andrés Padilla. Muchas gracias. Oye, o sea, la bala humana se cayó fuera de la... De la malla. Sí, pues, weón. ¿Pasó de largo? Pasó cagando, weón. Pasó cagando. ¿Pero cuántos metros estamos hablando? Mucho, weón. Así como, ¿por qué? Fue como mucho. Esa weón no entiendo porque es como, ya, weón, vamos a hacer un espectáculo. Así como está en la administración del circo. Weón, hagamos la bala. Ya, pues, weón, hagamos la bala. Ya, ¿cuánta pólvora necesitáis? ¿Es con pólvora? Azul, no sé, weón. Yo creo que es como hidráulico, weón. Ya, pero sí, hidráulico. Es que todo es con medida, pues, weón. Ya, sí, ¿cuánto, sí. ¿Cuántos PSI? ¿Cuántos PSI? Ya, cárgalo con 300 ya. Y el weón, no sé, el weón que enchufaba la weá para ponerle PSI se fue a mear, no sé, weón, y puso 350. Ah, no, sí, no es tanto más. Le pasó cagando el weón, y el weón cayó así como de nuca. Se cayó muy mal. ¿Y no murió? No, no murió. ¿Y no le pasó nada? Weón, fue una noticia como por 3 días, weón. La que no veo noticias. Así como que la gente quería saber, oye, ¿cómo está el bala humana, weón? Yo no veo noticias, weón. Y ni siquiera sé cómo se llama. Así sí, estoy seguro que guardaste esta agua con agua fría, weón. ¿Es con aire comprimido, weón? PSI, weón. PSI, weón. Pero ¿cómo esto lo definirán así como meterán un saco con cemento, con arena que pesa lo mismo que el weón y van y lo disparan así, ya prueba con 300, psst, ya no. ¿Qué más, weón? Pero es que el, no. Un dummy va dentro, sí. Ya eso, weón. Porque las palomas se ponen así y cuando están cazadores, a punto se giran. Los cazadores de. Los weones, claro, los weones salen así y hacen un giro, weón. Sí, weón. Y ahí tarán. Y son el. ¿Qué va a cancelar la bala humana, weón? Tarán. Cuando caía dentro de la malla. Sí, weón, no cuando caía encima un payaso, weón. Así era, weón. No, porque weón pudo haber caído en una escalera. El weón pudo haber caído en el público. Ahí, me imagino que. Pero weón cayó encima un payaso, weón. En un circo, weón. Es muy caricaturesco, weón. Sí, weón. Hola, weón. Oye, pero hubo. ¿Hay video, me imagino, de esta weón? Sí, weón. Pero así como. O sea, lo quieres poner porque nos vamos a la mierda. No. Así como del weón cayéndole arriba al payaso. No. Del video que vi, está como. Si esto fuera el video, está como el cañón y tú lo veis pasar así. Para allá. ¿Y la como, malla? ¿En esa la malla que dibujaste? La malla está como así. Es como, hola, soy la malla. Y no me tocaron. Y ni la rosa, po, claro. Y fueron a entrevistar a la malla así como, ¿cómo estás, malla? Estoy bien. Sí, no me tocó. No, se fue mal, weón. Oh, qué mal, weón. Oh, qué horrible, weón. Claro, y ahí, pero es culpa del que opera el tanque, el cañón, porque el bala está dentro de la weá. De más, pues el bala está entregado, pues weón. Si voy a guacho, póngale. Esa es una pega en que tiene que confiar en el weón del lado, pues. Ese weón tiene que haber cachado que estaba mal, pues weón. No, pero yo creo que en el momento en que el weón salió volando, porque esa bala entrena, o sea, la practican, pues weón. Sí, pues. Entonces ya voy, ya caigo, ya la weá explota, salgo, ya. Y la hace. Y weón de repente salió y cachó con la fuerza que se ve el cañón y dijo, cagué. Sí, pues weón supo el tiro. Sí, de más, pues weón. Yo creo que el momento, porque. Cuando vais con más fuerza, la weá es más rápido, todo más rápido. Sí, pues, weón. Y no, el cuerpo lo sentí distinto. Estás acostumbrado a sentirlo de una forma, siempre. La fuerza. La G, que, digamos. La G, eso podría decir, weón, la G, weón. Y, weón, oh, cagué. Así. Sí, oh, todo está pico. Oh, qué horrible, weón. Esa sensación, weón. Sí, weón. Oh, weón. Es uno de los. No sean bala humana, cabrón, estudien. No, bala humana, weón, bien, weón. ¿Sabéis lo que me dan miedo a mí siempre? Son esos weones que andan como en una moto dentro de una jaula redonda, weón. Oh, esos weones son brígidos. Yo fui. Al circo de los Tachuelas. Hace muchos años, weón. Fui con mi papá, pues, weón. Me va a estar huerto hace 40 años. Y, weón, muchos años. No muchos son años, tantos weón. Años tampoco, weón. Weón, como 7 años, weón. Ya, eso no es tantos años, weón. Y, weón, yo creo que tuve. Tenía 12 años, 11 años. Yeah. Y ponían un weón. El weón andando en esa esfera. El weón en moto. Y ponían un weón al medio. Era como ya un voluntario del público. Que nunca supe si era palo blanco, ya, weón. Tú dirías ya meter, weón. Sí, weón. Bueno. ¿A dónde te llevas? Y weón, un weón al medio. Y el weón no era como que hacía así nomás, pues el weón hacía para arriba, weón. Bueno, sí, no sé si se da vuelta al brigio, weón. No, para brigio, weón. No sé, la gente está muy loca, weón. La gente está muy loca. Esta juventud, descarriada. Pero bien, me acuerdo que nos vendieron una foto instantánea, weón. Oh, me gustaría encontrar esa foto, weón. Sería bonito. Nos vendieron una foto instantánea en el circo. 5 lucas, weón, de esta parte. Pero a campo, weón. Me gustaría encontrarla. Sí, de este parte. Ese es como el deseo de mi vida. Encontré esa foto. Y que es como de las pocas cosas que tengo con mi papá, weón. Pues, así que sería como bonito. Ábrele a los gatos, weón, por favor. Oh, los gatos de mierda. Oh. Sí, pues mientras yo voy a empezar a hacer la mención de oficial. Oh. Ah, no podemos hacer la mención. Sí, hazlo. Vamos a hacer la mención de nuestros amigos de Finciero. Mira, el plomo. Orión, ven. Que, como todas las semanas, nos acompañan y nos auspician con un 15%, ¿viste ahí? Ahí sí, ahora arreglamos, por lo menos esa gráfica está arreglada. La de video todavía no está arreglada, así que por favor. Ovejasmecánicas@gmail.com. Qué buena, weón. Qué buena. Es que la gente no la ve muy bien, güey, pero no importa. ¿Esto no se puede tirar así como a la transmisión? Sí, pero qué paja. Ah, ya. Es que tendría que como... Podría, pero qué paja. Bueno, ustedes saben que Financiero es un sistema de tarjetas de prepago en dólares, que te permiten hacer compras por internet o te permiten utilizar algunos servicios que te piden tarjeta de crédito, como por ejemplo Uber. ¿Tú sabías que Financiero es compatible con Uber? Sí, después de un mes lo sé. ¿Cachai? Es compatible con Uber. Entonces, si tú, por ejemplo, no quieres tener una cuenta de banco necesaria para poder tener una tarjeta de crédito necesaria para poder tener una cuenta de Uber, puedes activar tu tarjeta Financiero entrando al link que está apareciendo en pantalla. No ese, porque el que está apareciendo en pantalla ese no nos ayuda. Ese, el que está apareciendo ahora en pantalla. Con ese link. Este es el correcto, por loco. Sí, pues bit.ly/ovejas-financiero. Ese es la página donde, ingresando el código ovejas15, como está apareciendo ahí en la pantalla de acá al del fondo, tendrás un 15% de descuento. ¿Escucho algo? Sirenas en la calle. Ah, 15% de descuento en la activación de su tarjeta Financiero. Y así se preocuparán solo de pagar los dólares que quieren ocupar y, bueno, dependiendo del tipo de tarjeta que ustedes quieran, la mantención. Porque si quería hacer una compra de una sola vez, existen tarjetas que son de un uso. Sal. Y para, por ejemplo, si tú quieres tener Spotify, si quieres tener Netflix, la WWE Network, que cuesta... ¿Existe eso? Sí, por supuesto que existe. Yo la tengo. Es un Netflix de pura lucha. Oh, bueno. Y de lucha así como, oh, quiero ver Deep South de los 70. Y está. Oh, qué buena, weón. Vince, weón. Es un visionario, weón. El chechulane, sí, del chechulane de Estados Unidos. Si quieres comprar en Amazon, en eBay, si quieres comprar en PlayStation Store, quieres comprar en la tienda de Xbox One, de Xbox Live, creo que se llama, también puedes comprar en la tienda de Nintendo. Todas los grandes negocios que te piden tarjeta de crédito en dólares, Financiero es compatible. Y si tienes algún comercio que no estás seguro, porque es muy nuevo, o porque no, ¿cachai?, puedes consultar directamente a los muchachos de Financiero y ellos te pueden, ayudar a aclarar si efectivamente sirve. ¿Y sabes para qué sirve también Financiero? Que es un uso que yo no lo había considerado, pero otra vez lo escuché por ahí. Que si tú querés, por ejemplo, comprarte una weá así como en una de esas páginas medias Mickey Mouse, como dicen. Ahí. Oh, ¿verdad, po? Y decís, oye, ¿sabes qué? Me tinca este producto que quiero comprar. Aquí está esta página china que dice así como lentes Ray-Ban baratos. Y no querís regalar tu número de tarjeta de crédito. Probáis con Financiero, cargáis, no sé, si la weá que te querés comprar cuesta $10, cargáis $10. Y si no te llega, decís, ah, tú eres una estafa, pero perdiste $10 y no perdiste tu tarjeta de crédito. O sea, que estaba pensando también, imagínate, pagáis una suscripción, que no sé por qué lo haríais, pero pagáis una suscripción a una página porno. Que se llama así como... Brazers. Y después tenés que mandarle a tu ejecutivo del banco. Oye, weón, tengo un... O sea, ponte tú que hay una weá internacional que tú no cachai. Y entre medio está Brazers. Y tú tenés que escribir a tu ejecutivo. Ejecutivo, sé que tengo un cargo, ¿puedes revisar mi estado de cuenta? Y tu ejecutivo va y te cacha. Oh, weón. Brazers, perro. Brazers, ¿en serio? Así como, loco. Loco, está lleno de weá creativo, Brazers. Entonces, ¿tú no quieres que tu ejecutivo te descubra en tu suscripción de página? Métete a Financiero, loco. Yo ocupo el código OVEJAS15. Y por ejemplo, si querés comprar en web en Wish. ¿Qué es Wish? Esa página que es como una especie de eBay, pero de pura basura. Ah, no lo cacho, weón. Venden como puras weas como Asinon TV, pero muy barata. Así. O por ejemplo, oh, mira este guante para limpiar el auto, que la versión así como de infomercial cuesta $20 y aquí cuesta 1. Pero la wea deja una raya así, lo pasa. No, la wea, de repente no sé, llegan weas como weas chicas, o weas que no funcionan, weas así. Así que, para eso, Financiero, en la URL que va a aparecer en unos segundos en su pantalla, utilizando el código OVEJAS15, 15% de descuento en la activación de su tarjeta. Con esto, pasamos a la nueva sección. Oye, espérate, quiero agregar un dato. Dale. No, lo que pasa es que el amigo Dragon45, que nos proporcionó ese golpe periodístico de Esteban Pared, ¿verdad? Está diciendo que el cañón de la bala humano contaba con medidor de presión de PCI. Y el encargado de manipular el cañón solo se iluminaba con la linterna del teléfono, weón. Era como de seguridad. Bueno, todo algo que caracteriza al circo, weón, es su profesionalismo. Sí, por supuesto. Y ya tenemos las preguntas del gato que está. ¿Cachai? La pregunta del gato, por loco. Nuestro gato virtual está parado como arriba de la taza del tarro de café, weón. Ah, aparece el tarro de café, weón. arte que tú puedes ver lo que la gente ve, po. Dice, yo tengo que ver, soy el director. Yo no, po. Yo no puedo ver nada, po. De hecho, pensé en un momento conectarle el monitor para que tú vieras lo mismo que yo y después dije, ¿para qué voy a hacer esa wea? Claro, y ahora como tenemos problemas de internet, mejor no me meto nada. No, mejor no. No, si esa wea no nos habría dado problemas de internet. Ya, pues leamos las preguntas del público. Ya, pues, tiramos para allá. Sí, tiramos para allá. ¿Pero se alcanzan a ver, weón? No, pero es que es para nosotros, si el gato tapa toda la wea. Ah, ya, pues, weón. Bueno. ¿Las tiro ahí, así? Y así nomás. Tenemos 15. Vamos a correr un poquito. Pégale un F5. F5. Ah, tú tenías. A ver, déjame ponerla. ¿Lo tenías en el celular? Yo lo tengo en el celular. Para que no estemos todos mirando para allá. Ya, la primera, pero vamos a ir de la más antigua a la más nueva. La más antigua está más abajo. Dice. Ah, ¿por qué está en vino Roberto? No sé. Me dice, ay, me voy a sonrojar. Espérate, niña. No puedo responder esa pregunta. No soy yo quien debe responder esa pregunta. Oscar. ¿Quién? ¿Yo? Voy a poner Roberto. Oh. Roberto sigue un estricto régimen. ¡Oh, estricto, weón! ¡Oh, mi tilde! Le ido en YouTube. Y qué buen. Y yo-yo. Ponle, actívale ahí el... ¿El Twitter? El Twitter. ¿Se pueden agregar GIFs? Agregale un GIF, weón, de yo-yo. Oh, calmado, espérate. Oh, weón. Oh, que estoy escribiendo horrible. ¿Qué suena, weón? El teclado, po. Roberto sigue un estricto régimen de video en YouTube y yo-yo. Ah, yo-yo debería ir en mayúscula, po, weón. Sí. Se come y alcanzará la luz. Jojo. Ya, ponle ahí un GIF de yo-yo, weón. Oh, bueno, qué buena, weón. Jojo. Ese, lelo. ¿Cuál? ¿Ese? El de la lengua, weón. Ese. Qué buena, weón. Ya, weón. Ya, cabrón, ahí está la primera respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué estará la 7 lucas el papel? ¿En qué estará la 7 lucas el papel? En GodMeat, compadre. Ah, GodMeat. GodMeat es un servicio que te lleva la mejor carne a tu domicilio. Sí, bueno. Sin costo adicional, porcionado y congelado. Carnetupuerta.cl, próximamente un nuevo auspiciador de ovejas mecánicas, pero por mientras metes a la página y tiene unas promos para las 7 lucas, que están bien buenas, güey. Tienen, si están solitos, si son así como forever alone, 7 lucas te puedo comprar, ¿qué lo quiera la promo? Por 7 lucas, 8 hamburguesas caseras, 100% carne, sin aditivos, sin agua, sin soya. ¿Viste? Y ahí tienen de 14, de 21 y así. Métase a carnetupuerta.cl. Todavía no tenemos código ni nada de eso porque todavía estamos negociando, pero... Pero ya se viene. Así que... Eso, compadre. GodMeat. CL en Instagram. Oh, es una L, Sí. Vayan a Instagram. Síganlo a los chiquillos. Un nuevo auspiciador. De ovejas. Siguiente pregunta. ¿Por qué se pelearon con GR? Yo puedo responder como el único miembro original de Ovejas Mecánicas presente en esta transmisión de que yo no me he peleado con el GR. Listo. Siguiente pregunta. No nos hemos ¿Le peleado. ¿Pusiste Twitter a la otra? Oh, no, weón. Eres súper weón. Oh, qué mal, weón. Peleado. Lo vamos. Pues le tuiteó, weón. ¿Por qué no se puede poner? ¿Es que es automático? No sé, weón. Responde. Pero ándate al perfil. Ahí deberían estar todas las respuestas. A ver, perfil. Acuérdense que soy un abuelo. Qué difícil. Editar, reportar, bloquear. Editar. Editar. Are you sure? Aceptar. Yes, I'm sure. ¿Ya dónde está? Dime dónde está. Parece que volvió a las preguntas no respondidas. Ah, bueno. Anda, por favor, me desespera cuando no vas a donde tienes que ir, weón. Vamos para abajo. No está, weón. No sé. Ya no importa, weón. ¿Ah? No importa. Ya. Siguiente pregunta. El Elías Flaco. El Elías Flaco ya es parte del tridente de pastores, si es así, la raja. No sé, la respuesta la tiene él. No pones para siempre, bebé. Kiss. Ovejas. Brito pregunta, instalé ya Curious Cat, ¿ahora qué? ¿Cómo encuentro ovejas? Tienes que buscar ovejas mecánicas todo junto. Ese es nuestro usuario en Curious Cat. Puta, y puras cosas mamonas, weón. Ese, weón, ese, el de Here Comes Honey Boo Boo. No lo pinchaste, weón. Así sí, pinchaste, ya responder. Está en Twitter. Roberto, ¿te casarías? Sí. Sí me casaría. ¿Sí nomás? Sí, lo haría. Sí, lo haría. No sé qué va a responder si una pregunta de sí o no. Ok, en parte. ¿Qué esperas de la nueva película Star Wars? Esa pregunta deberíamos guardarla para el rol, porque ese es como la vamos a guardar para otra semana. ¿Qué opina Roberto del reinado interminable de Brock Lesnar? ¿Quién es Brock Lesnar? Es un luchador de lucha libre y de la UFC. ¿Qué opina ahí? Opino que lo que pasó con Brock Lesnar fue un error que cometieron, porque ahora lo transformaron en un monstruo indestructible y no le pueden quitar el título de manera válida y que hagan que el título mantenga el valor. Eso es lo que pasó con Brock Lesnar. Le dieron ¿qué se juega? Lo transformaron así como en un weón invencible y lo hicieron campeón. Entonces, ¿cómo le quitáis el título a un weón invencible? Te cacho. ¿Cachai? Así como, oh, weón, le van a ganar a Goku. Oh. No pueden. Lo transformaron en Goku. Pero malo. Imagínate si Goku fuera malo y fuera el rey del universo como Freezer. ¿Quién le gana? Nadie, weón. Se acaba el mundo. Se atraparon. Por eso crearon otro título, weón. Por eso crearon el campeonato universal. Para pasárselo a ese weón así como, llévate esta weá, culiado. ¿Cuál el? Oh, no sé, yo no cacho nada. La última vez que vi la lucha libre estaba tercero medio, weón. Sí. Me acuerdo que salía Rikichi. Rikichi todavía estaba, ¿no? Rikichi es. No, po. No está hace muchos años. Ya. Pajarito. Ay, qué difícil esto. El usar un computador. Oye, weón, ¿por qué siguen llegando tantas weas, weón? Usted denle nomás, cabrón. Ya. ¿Qué prende? Ah, no, se la va a bajar. De hecho, no voy a estar siempre. Ya respondimos a esa pregunta. Sí, pero ponle. Sí. O no sé. Te ganaron la pregunta, Perkin. A Goku le ganan siempre. Mentira, weón. Si al final siempre gana. Es como John Cena. A la larga gana. A no ser que le dé una condición cardíaca. ¿Cuáles son sus placeres culpables? Puta, es que actualmente, porque YouTube tenía placeres culpables cuando era pendejo, así como que me da vergüenza ver la lucha, pues, weón. O contarle a la gente que la veía, mejor dicho. Ya, ¿cuál es tuyo? Dígate dos. Actualmente, sí. Los videos de Jeffrey Star. Oh, videso. ¿Cómo se escribe? Se escribe. ¿Así? No, es Jeffrey como libre. Ah, ya. Yeah. Pero es Jeff. No, Free. Está. Sí, así. Ya. ¿Ya? ¿Y qué más? Otra más. ¿Qué puede ser, weón? La cocaína, weón. No, no. Y el jale. Lo saque. Porque no es culpable. ¿Se da cuenta que es Pastamur lo que está? Sobre todo Enter, ¿se remandará? ¿O se escribe? Ah, era un reglón. Brinda Shift Enter para asegurarte. Shift Enter, buena. Mi placer culpable es Demi Lovato, pero no es culpable lo que lo estáis diciendo, pues, weón. No, pero también estoy diciendo lo de Jeffree Star, pues, weón. Yo creo que Demi Lovato está al nivel de un placer culpable, weón. Por ejemplo, el otro día tuve como la disyuntiva de si ver o no un video de Jeffree Star en el metro. Ah, pero. Ya, yo creo que lo que sí, yo creo que eso te pone al nivel de. Oh, qué va a opinar el del lado. Porque era como un review. Porque eso es, pues, weón. Era un review de un Beauty Blender. ¿Es lo que es eso? ¿Un review de qué? De un beauty blender. ¿Sabes lo que es esa weá? No, no sé qué es esa weá. Es como esas esponjas que les pongo en las minas para echarse maquillaje. Eso era. Ah, ya. Yeah. Eso estaba viendo. En el metro. Igual bien. Sí, bueno. ¿Qué más puede ser, weón? No sé. En algún momento fue el anime, pero ya no lo es. ¿Qué veo así como? Los videos de. Puta, falta el robo aquí, weón. El Rob está viendo, ¿no? No. ¿No? Está haciendo tuto. Sí, yo creo. Con el trocito de noche. Las 12, weón. Ah, mira. El Nico dice que muy poca gente sabe que le gusta Demi Lovato. O sea, es un secreto con nosotros, con el rebaño. Sí, este weón, igual que una iglesia, se está confesando. ¿Y alguno tuyo, weón? El mío, Bad Bunny, weón. No, Bad Bunny, ¿qué weón? Bad Bunny, weón. Sí, pues, perro, ¿qué va? ¿Qué pasa? ¿Qué es el placer culpable, weón? Haber dado fama a Post Malone. No, la cumbia villera, weón. La cumbia villera todavía como que me cuesta subir. Todavía te tira. Sí, bro, bien, la cumbia villera, weón. Déjame, a ver, ya, pero tú dijiste dos, pues tú tenías. No, dije uno nomás, weón. ¿A uno nomás al final? No, Bad Bunny y Bad Bunny, weón. Yo soy orgulloso. No, porque tú dijiste que dijéramos dos. Ah, pero es que nos estábamos demorando, weón. Ya, bueno, dale nomás. Bueno, responden. Si quieren saber los del Rob, tienen que preguntarle a Rob. Tienen que preguntarle a Rob. Ya se lo vamos a dejar para Rob. ¿Cómo fue para Rob? También para Rob. La sección de sucesos. Sucesos jocosos de Maipú. No puedo decir eso. ¿Jocosos? No voy a decir mal. Hay que poner una X porque si no vienen los Pikachu de arriba, bueno, van a dar la señal, güey. ¿Verdad? No están observando la CNI de Katy. No sé, depende de tipo, güey. No, depende de Katy Barriga, güey. Depende de mi alcaldesa Katy Barriga. ¿Ella se llama Catherine Barriga? Creo que es Katy, güey. Creo que es Katy así. ¿Cathy? Oh, no quiero hacer el ridículo, güey. ¿Cathy? Katy Barriga. Sí, está bien dicho. Katy Barriga, güey. Qué mierda, güey. ¿Cómo fue? Ah, se pregunta. Ah, pero Nico, el buen dice que la paella en la lucha libre nunca fue un placer culpable, que está bien. Pero siempre fue un orgullo que me gustara un deporte que no fuera el fútbol. Deporte. Sí, güey. La lucha libre no es un deporte, güey. Es como, oye, cabrón, mañana entrenamiento, güey, para la lucha libre. Es un pseudo deporte. O sea, para poder hacer lucha. No, es que tú no entrenáis para la lucha libre, tú entrenáis para las piruetas, pues, güey. Para los movimientos y todo, pero la lucha libre al final es un guión, pues, weón. Sí, obvio. Es una obra de teatro. Y tú como espectador, no haces ni una weá, pues, miráis la weá, ya. ¿Qué sigue? ¿Qué mierda pasó con Luis Silva? Luis tuvo temas de tiempo y laborales que le impedían conseguir el ritmo de. ¿Ah? El gato va a explotar, weón. Te dejaron nomás. Como que por compromisos laborales y por otras cosas como que tienen que ver con su vida, no tiene el tiempo para el ritmo que necesitábamos en el programa y la idea es que aquí la gente haga las cosas como por gusto, digamos, entonces, y no se sienta presionado ni mucho menos, entonces como que se distanció. ¿Dónde está este weón? No sé, loco, está como en algún lugar. Se distanció, pero siempre con mucho cariño y buena onda porque tenemos la estética que tenemos gracias a Luis Silva, así que no podemos. ¿Podría abrir la puerta o algo? No sé. Ah, pero está ahí, weón. Así que bacán, Luis, muchas gracias por todo, pero y como dice Vince, suerte en sus próximos, en sus proyectos futuros. Entonces el banco Luis fue abducido. Sí, fue abducido. Yo dije que yo tenía un compañero en el colegio, en la media, que le gustaba el punk. Yeah. Y quería ser músico. Hoy fui punkera. Tocaba bajo y creó una banda, bueno, y su banda se llamaba Abducidos. Oh, buena. Qué buen nombre. Sí. Me gustó el nombre. Tocaron en el colegio una vez. El cachado que ahora es como que las bandas salen con un nombre muy bacán, weón. Sí. Así como, weón, muy rara. Ya. Yeah. Existirá una sección donde Oscar le tire. Como me parece raro que me digan Oscar. Pues a ti se llamas, po, weón. Sí, pero. Como que la gente no se refiere a mí como Oscar. ¿Y cómo se refiere a ti, weón? ¿Cómo dice la gente a ti? No, es como. Oye, es que es muy raro. Mi nombre es como raro de mencionarlo. ¿Por qué? Porque tú, de hecho, piensas en ti, bo. Cuando tú hablas y tú me decís Oscar. No me decís, oye, Oscar. Yo te digo Oscar. No me decís, oye, bueno. Ah, sí. ¿Caché? Porque mi nombre es como raro de mencionar, ¿caché? Yo cuando hablo de ti siempre digo con el Oscar. Ah, pero ojo, cuando hablas con otra persona, porque tienes que referirte como un tercero, bo, bueno. Oscar. ¿Existirá una sección donde Oscar le tire mierda a la derecha, sobre todo me puse una semana? Sin duda. Es inevitable. Oh, estaba en silencio, loco. Era en mi celular diciendo que se va a apagar en 30 segundos. No sé celular qué hace eso. ¿Qué saca con avisarte que se va a apagar en 30 segundos, güey? Es inevitable, el material es interminable. En todo caso, güey. ¿Cómo no te hay que quejar de...? O sea, es que en Curious Cat tenemos, puedes tener seguidores. Pues uno de nuestros seguidores es Juan del Burro, güey, la huevaca. Es como que, por ejemplo, tengáis una pila de caca todo el día al lado. Y digo, oye, ¿no te quejís que estoy yendo, güey? Claro. ¿Me cachai? Ya, dale. Oh, el gato. O sea, el pájaro, güey. No he estudiado ni uno, ¿verdad? No, sí le había puesto. Creo que el anterior no. ¿Y se puede postear a Instagram? No sé, weón. ¿Salía el icono de Instagram? Po, bueno, pero no sé cómo lo hará, weón. Ya. ¿Qué pasó con el Geragord? Ya, no sé qué soy yo. Elimina, el mismo, en el Luis. Elimina esa pregunta y ya está. Ah, ya. Pincha los puntitos. Los puntitos. Los puntitos. Oh, que este mouse. No, ¿qué mouse, weón? La cosa, weón. Elimina, adiós. Eliminar. Está respondida. Aceptar. Ya. Vamos para arriba. Ya no promocionan Holy Geek. Estamos replanteando la estrategia de sponsors para el año 2018. Pero buena onda con Holy Geek igual. Los queremos mucho. Los te quiero mucho. Nos vamos a escapar. Los TKM. Los TKM. Esto es como respondiendo sin responder. Sí. ¿Se pelearon con el Chris McTavish? Ah, no. ¿Cómo fue? Ah, sí, ese. ¿Se pelearon con el Chris McTavish? ¿Por qué? Ah, mira. Volvió la pregunta. Volvió como al principio. Se pelearon con el Chris. ¿Quién es? Chris es. El Chris es el Chris, pues, weón. El Chris, ya, me acuerdo de él. El que lo conocí una vez, pues, weón. O sea, claro, lo voy a conocer solo una vez. Prefiero que lo vi. Lo he visto una vez. Me encontré con él solo una vez, pues, weón. El que tenía poptágono, pues, weón. Sí. Nuevamente, respondiendo, tal cual como respondí la otra pregunta sobre si estábamos enojados con alguien. Yo, siendo miembro original y el único presente del rebaño, o sea, del triunvirato original, no estoy peleado con el Cristo. Yo no peleé con el Cristo. Roberto no, el otro sí. Ay, güey. No, yo no estoy peleado con el Cristo. Pero hubo un distanciamiento, por supuesto, claro. Sí, innegable. Oye, pero más preguntas, weón. Bueno. Chucha la weá. Oscar. Pero baja, pues faltó la weá de las 7 lucas. Yo no, que debe estar arriba, weón. Ah, está abajo, weón. Ya, responde la hora, pero ahora bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Buena, weón. Pon el pájaro. Adiós. Adiós, preguntilla. Y aquí hay 5 preguntas. En verdad son 3. Porque. Yo no entiendo. ¿Eso es algo por mí? Oscar Vesto usbando waifu. ¿No sabéis lo que es eso? ¿Usbando? No, ¿los no. waifu? ¿No cacháis las waifus? No, weón, ¿qué? Es weá de otaku, pues, weón. Ah, chucha. Por ejemplo, los otakus, por ejemplo, eligen a una mona del anime que más les gusta y es como su waifu, su esposa de anime. Y husbando es el equivalente masculino, pues, weón. ¿Y qué es Vesto? Vesto es best en japonés, pues. Ah. Speedwagon. Igual bienvenido al anime waifu. Bueno, a todos. Eso fueron muchas palabras. Estas son fueron muchas preguntas juntas. Espérate, estas son muchas palabras que no logro entender. No entiendo la otra pregunta. ¿Le hablas diálogos a los gatos? O sea, yo le hablo a mis gatos, caletas. Pero. Esquizofrenia, le dice. eso, weón. Espérate, ¿cómo se escribe esquizofrenia, weón? Es que lo que pasa es que escuché mucho tiempo. ¿Esquizofrenia? Punk, po, wey. Y esquizofrenia lo escriben así. Esquizofrenia, wey. Esquizofrenia. Se me quedó saber la cabeza. Creo que es. Espérate. Escríbelo. Esquizofrenia. Está bien con uno está escribiendo. Esquizofrenia, está bien, pues, wey. Solo una que. Aquí toda la gente se pelea. No se peleen, wey. Como el niño. Ya. Responder. ¿Qué más queda? ¿Creen viable? Oye, ¿quedamos de acuerdo la semana pasada? Que tenían que hacer preguntas que fueran entretenidas. ¿Se creen que es viable vivir de los videojuegos en Chile? Depende a qué te refieras con vivir de los videojuegos en Chile. ¿Desarrollando videojuegos? Sí. ¿Cubriendo videojuegos? ¿No sería una dieta un tanto extraña? Qué buena. Está buena, me gusta. Ya. ¿Qué estás diciendo, güey? Tratando de no ser abuelo, güey. Roberto Miranda, ¿qué opinas sobre los Colt Cabana demandando a actos de lucha libre, güey? ¿Qué opinas sobre Colt Cabana demandando a CM Punk por los costos del juicio contra el Dr. Chris Amann de WWE? Encuentro que la lucha libre tiene más dramas que la escena de periodismo de videojuegos en Chile. Eso opino. Ya dime, de nuevo. Ponle, encuentro que está bien, pero que podrían haberlo conversado y sin demandarse. Porque eran amigos. Encuentro que está bien, pero a la vez mal. Claro, porque eran amigos. Así como, es como, oye, la situación es la siguiente. Nosotros estamos grabando este podcast y nos ponemos a pelar un weón. Así como, mira este culiao, hizo esta weá, y vale callampa y la weá, ¿ya? Y después ese weón al que pelamos nos demanda a los dos. ¿Ya? Así como un weón que está yendo, una weá así. No, un weón que tenía que ver algo con mi vida, por ejemplo. ¿Ya? Así como, ¿no? Un jefe mío, un ex jefe mío, ponte tú. Parte un ejemplo, no es la situación directa, pero imagínate que esa es la situación, ¿ya? Y ese weón nos demanda a los dos. ¿Ya? Porque lo pelamos, así por difamación. Y yo gano y tú pierdes. ¿En serio? ¿Y por qué uno ganó y el otro primero? Porque yo soy millonario y tengo buenos abogados y tú no eres millonario y tenés menos abogados. ¿Y por qué tú no me pasaste los abogados, pues, weón? ¿Por qué te creí? Porque yo soy, ¿quién te voy a pagar? Entonces el otro weón perdió, creo, y lo está demandando, me está demandando a mí porque es millonario. Esa es la weón. Oh, la weón estúpida, weón. Entonces en vez de decirme, oye, weón. ¿Pero esto es de verdad o es teleserie para la lucha? No, sí, es de verdad, weón. Ah, weón. Entonces me podría decir así como, oye, Roberto, tírate unas monedas, po. Y yo digo, ya, ah, puta, weón, te pago la mitad, weón. Igual si estáis tapando joya, weón, le ponía un abogado. Sí, po. Es como, ya, loco, toma. Chucha. Toma el vuelto. Ya vamos a responder tres preguntas más, chaval. Ya, weón, sí, porque están llegando más, weón. Sí, ya. Sí, por loco, quiero dormir. Roberto Miranda. ¿Qué opinas de que Warner Brothers ya esté preparando el regreso a la pantalla chica de la serie de los años 80 al formato spin-off? ¿Pero qué empresa? ¿Qué serie? Lo cual empezaría. ¿Qué opinas de que Warner Bros. Ya esté preparando el regreso a la pantalla chica de la serie de los 80 en un formato ALF? De ese ALF, ¿o no? De la serie de los 80 ALF. ¿Eso va a ser en un formato spin-off? La cual empezaría sus grabaciones en febrero de 2019, que será dirigida y producida por sus creadores originales. Puta, si es ALF, parte con eso. Si es ¿qué? ALF. Sí, weón. Bueno, el pájaro. ¿Qué? Ven, weón. Bueno. Es tu sección, ven. Ahí le pusiste el gato en la pantalla, ¿no? Sí, el gato así en la pantalla. Y ahí ahora viene otro gato. Oh. Ya, YouTube Chile, ¿cuál es el que más les cae mal y cuál es el que más amen? Hoy no cacha ninguno, weón. ¿Tú cachas bien? Me cae bien, me cae en la cachada bien, po, weón. ¿Y el que más aman de YouTube Chile? Germán, po, weón, obvio. Obvio. Yo creo que para mí uno de los mejores canales que hay de Chile en cuanto a contenido, porque me gusta mucho el contenido de videojuegos que hace desarrollo de temáticas de videojuegos más allá de jugarlos, es el canal de las reviews de Camilo. Creo que uno de los buenos canales que tiene este. ¿Cómo se llama? Las reviews de Camilo. Las reviews de Camino, de Camilo. Sí. Camino, Camilo. Sí, ese es como uno de mis favoritos de la escena local, pero hay hartos canales buenos y son todos divertidos los chiquillos, los autodenominados alcoholiñoños. Que está el Metal Chef, está el Rafa. ¿Hay de ese grupo? No. El Camilo, de hecho, el Camilo es del sur. Ah. Yo quiero decir que quiero dar mi granito de arena. Que sí, ahora que pienso, si lo cacho. El canal de que a mí me gusta es Críticas QLS, bueno. ¿Te gusta todavía? Me gusta mucho. ¿Que se haya ido este compadre? Sí, ¿no? Sí, me gusta harto. Yeah. Porque es como de verdad hay un ojo crítico de la película, pero en un formato que es muy amigable, bueno. Cumple con tu expectativa de que sí, tu bueno, crítica de YouTube va a reír. A mí me gusta harto leer críticas de cine, bueno. Ah, yeah. Pero igual espero que bacán verlo en ese formato, bueno. Sí, y decir, oye, está vale callan porque lo es como el pico. Bacán, po. Ya, yeah, ¿y qué canal no me gusta de Chile? Puta, no sé, weón. No sé si hay un canal así que digo, este culiado vale gallampa, loco. Pero, oye, ¿no cachó alguno que...? Es que yo veo re poco YouTube en español. Sí, yo veo mucho. No quiero sonar elitista, pero... Es que yo veo harto en inglés porque me gusta, weón. No les tengo que dar explicaciones, weón. Yo veo re poco contenido en español, la verdad. Súper poco. Y lo poco que veo es cosas que me gustan. No voy a poner weas que no... A ver, weas que no me gustan. ¿Cachai? Pero siento que... El contenido más basura es como el que no evoluciona. De repente, no sé, la decadencia a la que llegó Germán, por ejemplo, con sus canales, weón. Es como, oye, loco. Yo no sé en qué está él. Me acuerdo que hubo un tiempo en que el Leo dijo, oye, veamos a Germán, pues, weón. Y era como, obvio, era la primera vez que lo veíamos. Y era como, ah, buena. Y después, creo que salió así como jugando con Germán, una wea así. Juega Germán. Y no sé, era como, ya, amigo. Reinvéntate o baja el telón. Sí. Oye, claro. A la review de Camilo le hacemos queques. Está perfecto. Aquí le tiréis bombas de caca. A Bardo, pero ni siquiera, weón. Que haga su weá, que me importa, weón. Ya dejamos con lo puro amor. Yo creo que a nadie. Aquí es puro amor. No odiamos a nadie. Soda, pues, weón. El culiado que hizo el reto del semen es lo más bajo que he visto en YouTube Chile. Ponerle love. Un minion. Ah, ese Patricio estaba acá, weón. Ya, Patricio. Ya. Y la última. Que es para ti. Oscar, ¿en qué tomo va el manga yaoi? ¿Por qué yaoi? Yaoi el manga... Ah, es el género. El género así como homosexual. Creo que... ¿Lo seguiste leyendo? No. Ah. Creo que... ¿Se aman? Ya, eso. Y eso fue, amigos. Gracias por mandar las preguntas. Ya saben, curiouscat.me/ Ovejas Mecánicas todo junto, pueden mandar sus preguntas y las leeremos en el próximo programa, en el bloque, entre bloques. Entre bloques, po. Ya vamos a ver la weá que nos mandó el Rob, weón. Espérate, calmado, déjame salir de acá. Déjame, sí, yo voy a poner la transición por mientras. No veo al tiro, pa. Déjame. ¿Cómo lo hago, loco? Cierra nomás, pues, weón. Que no me. Ah, pero está, po, weón. Oh, qué complicado. Ya sí. Yo voy a estar al lado. No, pues eso está bien, pues, weón. No, pues si ya terminamos con el gato. Ah, tuve que pasar a la otra, weón. Ya. Ahí estamos al aire todavía. Sí, pues. Ay, mi vecino, cuando pusiste la transición era como. La transición nos escuchamos nosotros. Oye, el Trump como que nos propuso hablar sobre las cosas que nos dejan como en la pasta, entre comillas. Así como, ah, oh, bueno, no puedo no hacer esto. Como por ejemplo, en tu caso, ¿cuál era? PUBG, weón. PUBG en móvil. PUBG mobile, weón. Hay así como un. ¿Tenéis como un usuario que puedo dar para que la gente te agregue en PUBG? En PUBG, échale mayo. Busquen échale mayo en PUBG. Creo que échale mayo, a ver, deja de buscar. Yo hoy día dije, hoy voy a bajar el Fortnite y no estaba Android, pues, weón. Está solo para Samsung. A mí no me gustó Fortnite, weón. ¿Pero lo jugaste en PC? No, sí. En Play. En Play, ya. En Play. Voy a sacar el volumen a esto. Era el regreso de la serie. No me agreguen a PUBG, no voy a jugar con ustedes. La próxima semana los vamos a responder. Era Alf. Y escribió Alf. Ah, ya, lo siento, amigo, terminó la sección. Para otra semana. Para otra quedaste, vos. Sí. Oye, pero que ya, porque nosotros decimos así, oye, ¿cuál es el buen del reto del semen, weón? No sé, weón, no quiero averiguarlo. Eso es porque, como coming on figurines. Porque, uy, no, por favor. Porque la gente dice, oye, estoy en la pasta con el PUBG y la weá. ¿Cuántas horas jugáis PUBG al día? Caleta. ¿Cuánto? Por ejemplo, ponle un promedio. Cuando ando haciendo reparto. ¿No podéis ver en tu teléfono cuántas horas? No sé, weón. A ver, déjame buscar. Tú sigue hablando, yo buscar eso. Y cuando tengo que hacer reparto, por ejemplo, los clientes me dicen ya, necesito que, no sé, el pedido llegue a las 7. Y yo llego a las 6, porque el frigorífico lo cerramos a las 5 y media. Ya. Llego a las 6 y me quedo una hora haciendo tiempo. Y yo me pongo a jugar PUBG. Ya. Settings. Siempre que voy al baño, PUBG. Yo creo que debo jugar 3 o 4 partidas al día, más o menos. ¿Cuándo iban a salir así como pañitos para limpiar los teléfonos, pero que sean así como de lisoform algún día? Así como desechable. Sí, o sea, bacán, güey. Bueno, está bueno. ¿Cuándo has lavado tu teléfono? Nunca, güey. No, nunca, güey. No, pero yo así... Oh, ¡qué asco! ¿Peor, güey? No, güey, que viola. Ya, pues, bueno. Settings, ¿qué más? Settings, apps. Eso es Android, güey. No, güey. No tengo una web que diga apps, weón. Y tampoco tengo una web que diga aplicaciones. Ah, no, de settings app, perdón. ¿Ah? Es que estoy leyendo en inglés, po, weón. En la web de settings. ¿Tenéis settings? Settings. La ruedita. Configuración, po, weón. Ya, batería. Ya, battery. Ya. Ya, y a la mano derecha debería haber como un relojito. La lista de la. ¿Está en la lista? Sí. Ya. ¿Qué dice ahí? PUBG, 51%. 2,3. Dice la última 24 horas, 2,3 horas en pantalla. La última 24 horas. Ah, pero es que esto también me pesca la noche. ¿Y los últimos 7 días? El último 7 días. 10 horas en pantalla. 9 minutos en el fondo. He jugado 10 horas el último 7 días. Puta, el gato de mierda, weón. O sea, pero weón, esa weá igual es poco, weón. Pero juego, puta. Pero es tu aplicación más usada. Sí, sí. 50%. Lo que viene después, Instagram. ¿Qué Instagram hay esto? Pues onda del dedo, memes. Twitter, YouTube y Netflix. Oye, no sé si puedo ver eso. Hay WhatsApp. Android App Usage. Es que me dice como en qué estoy usando la batería, weón. Yo antes jugaba mucho el juego de South Park, weón, el Phone Destroyer. La weá mala. Era entretenido, weón, pero como que se puso muy monótono. Como todos los clickers, pues, weón. Ese weón es un clicker, ¿verdad? ¿Cuáles son los clickers, weón? La weá es que tú tienes que apretar una weá. Oh, mira, hay uno. ¿Qué chucha pasa? No sé, weón. Entró recién. Que por ejemplo, hay que matar un monstruo y apretar. Ah, no, esto es con estrategia. Oriol, ¿qué pasa? Es con estrategia. ¿Tiene hambre? No sé. No sé qué le pasa. ¿Qué querí, weón? Te odio. Ah, sal. No, no. Pero mira, weón, me entró la cara. De cariños. Ya, weón, ya. Ya, ándate. ¿Me quiere subir? Está claro que se quiere subir. No, pero me está entrando la cara, weón. Ya, Orión, ven. Sale, weón, te voy a pegar. Mira, weón. A ver, detalles de los. Te voy a pegar. Va a quedar grabado y me van a demandar por el cholito, weón. Sí, weón, dime el chiste. ¡Ah, pinche tu madre, gato culiao! Sí, oye, no sé, weón. No puedo, no sé cómo se viene el Android de esta weá, loco. Pero yo sé que uso mucho YouTube, es la weá que más uso. Yo creo que, ya, pero tú siempre me has dicho que tú para el PUBG eres terrible bueno. Muy bueno, weón. Yo soy muy bueno. Yo en una partida de PUBG me he piteado 25 weones. En una partida de PUBG. En los minizonas. En los minizonas me he piteado 25 o 30 weones. ¿Qué significa eso, weón? Es que PUBG es un mapa enorme, pues, weón. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, las partidas normales duran. Sale, weón, sale. Todo a pegar, weón. Las partidas PUBG duran como media hora cuando juegas en modo normal. En mapa grande, digamos. En mapa grande. Y hay un modo arcade que es mini, como mini zona. Y hay un 50% del área. Entonces son la misma cantidad de weones. En menos área te encontrarás los weones más veces, pues. Claro, claro. Te encontrarás más weones. Sí, sí, sí. Ahí me metí con 25 o 30 weones. Y en el normal termino con 15, entre 15 y 20. 15 y 20. 20 muy, muy a lo raro, pero por lo menos 15. Oye, bueno, pues, harto muy bueno, pues, bueno. A ver, voy a ver YouTube. Eres un jugador avanzado de PUBG. ¿Cuál? Deja de moverte en esa silla, es una caleta. Es que yo me muevo mucho, pues, bueno. A ver, uso de datos, memoria. No, no sé cómo se puede. Hay un amigo aquí está escribiendo que son hartos bots, pero a mí, por ejemplo, he cachado que, no sé, de todas esas, los que mato, yo creo que me han aparecido dos bots. Porque tú te des cuenta, porque por ejemplo yo no ando cuando juego PUBG, yo me meto a los pueblos, porque no juego así como en espacio abierto. Entonces cuando juegas en espacio abierto, tú cachai, por ejemplo, dispara a alguien, se agacha. Es como lo normal que así, o te pones a saltar y arrancáis. Y ahí tú cachai cuando un bot y cuando un real, pues bueno. ¿Hay bots? Sí, pues, hay bots, pues bueno. Porque rellenan la partida, pues bueno. Ah, qué paja. Sí, pues, bueno, pues sí pasa, pues bueno. Sí, imagínate que cada segundo se están haciendo partidas nuevas. El Kevlar dice, hasta cierto nivel salen bots. Yo no sé en qué nivel estoy, weón. Pero, esta es la weá que quería decir. Yo cuando le disparo a un weón, cacho que es un weón de verdad, weón. Porque empieza a saltar, weón. ¿Cómo reacciona, weón? O que, por ejemplo, se empieza a mover hacia los lados. ¿Y el bot qué hace? El bot se agacha. Ah, ya. El bot se agacha o como que para y hace algo. Ah, ya. Se agacha, como que la piensa. Sí. Y de repente son los de relleno, que son los que como que siempre van corriendo hacia el centro. Y lo vais cachando de repente. Pero entrete, weón. Yo hace poco cuando conté acá que me fui a una muerte chancho, ¿cierto? Sí, contaste. Y la verdad es que estábamos cuatro personas y jugábamos en equipo y jugábamos en vivo, weón. Entonces con los cuatro weones, así como, ay, weón, hay un weón, lo que te decía antes, weón. Ah, jugaste. Hoy hay en equipo, weón. En equipo, pero ahí en. Con las personas ahí, weón. Es como, oye, bueno, hay un weón en tal lado. Oye, otro weón mirando. Y juega así, pues. ¿Juega en equipo? Ustedes dos por la derecha y yo por la izquierda. Así, bacán. Sí, pues en equipo. ¿Pero en equipos que al final igual queda uno? No, pues. No es como el juego del hambre, pues, weón. Claro. No, gana el equipo, pues, weón. ¿Y de cuántos son los equipos? Puedes jugar de 4 o de 2. Pero también puedes jugar de 3, si querés. Porque puedes jugar una partida de 4 y están 3 y le ponís no rellena de equipo. Y ellos juegan 3 nomás, pues. Pero contra otro deberían ser 25 equipos, pues, weón. Ya, perfecto. Y, esa hueá es verdad lo que escribe el que hablar, porque cuando tú recién partes, lo que a mí me gustó del PUBG es que tú cuando partes jugando, como, es muy fácil, po, bueno. Yeah. Entonces tenés como una etapa de adaptarte al juego. Y en el Fortnite, si eres malo te mantenías ahí. Claro, yo jugué a Fortnite y me culiaron a los 10 segundos. Porque apareció un weón de repente así, y me hizo un muro, weón, y toda la weá. Y yo como, weón, estoy aprendiendo, weón. Es mi primer día. Sí, weón, entré y me culiaron el tiro, weón. Fue malo, weón. Sí, ese es paja, igual, cuando como que tratáis de disfrutarlo y la gente no te deja. Sí, weón, es como hoy estoy probando botones. Oye, pero, hoy estoy probando botones, weón. Respeta pajaritos, weón. No, mal, pues, weón. No, esa weón me tiene muy en la pasta. Yo siempre como que pesco un juego que me tiene en la pasta. Hoy día es PUBG. Hoy en día es PUBG. Pero sí. Igual PUBG es creo que es un mejor juego que el clicker culiado de South Park, pues, weón. Es mejor que South Park, pues, weón. Sí, pues, un juego En el juego South Park igual juegas en línea, pues, weón. Juegas contra otro weón, pues. Y tú tenés como cartas. Sí. La vas mejorando y tenés estrategia y toda la cuestión, pues, weón. Claro. Tienes estrategia, no sé, que congelar a otros weón y lo que sea. Y pero es entrete, weón. Pero ya me aburrió porque estaba como muy monótono. Y ya hay un punto en que subir de nivel es muy brígido. Yeah. Yo había pasado ya a legendario, que es como donde tenés que llegar, supuestamente. Y ahí llegar a ser el 1. Pero ahí es una de las weas que alguna vez hablamos, porque es un pay to win. No, ya no. Pues, si, onda, si querés seguir avanzando, tenés que pagar plata, pues. Ah, onda, igual, pues. Claro, es como, oye, así que, ¿quieres mejorar esta carta? ¿Quieres jugar 10 meses para mejorarla? ¿O quieres pagar $9.99 y tenerla al tiro, cachai? Claro. Y bueno, es caleta de plata, weón. Hay gente. Esto sí lo hablamos, esto estoy muy seguro. $10.000, weón, al mes. ¿Quién? Gente que gasta $10.000 sí, en un mes, weón. Las ballenas. Brígido, weón. Brígida esa gente. Sí, pues, la otra vez que. ¿Quién fue, weón? Salieron en las noticias que un jugador de fútbol, creo, como que exigió como por la vía legal a EA que le mostrara cuánta plata había gastado como en un juego y había gastado $16.000. Caleta, pues, weón. Sí, es que la gente que tiene plata no se da cuenta, gasta nomás. Pues, sí, $1. Sí, pues. Ah, $1, no es lo mismo. Oye, no, pero yo era weón muy brígida, weón. Había en el juego South Park, por ejemplo, había una weá de $100, weón. Sí, weón. Así como, oye, mira, es un juego de celular, gasta $100. La weá, no, no. La weá para mí es un móvil. No, no. Weá. Bueno, y. Bueno, y como buena pasta, estoy tratando de meter a mi amigo en esa pasta, weón. Claro. Ya llevo dos amigos. Dealer. Claro, weón. Es como, oye, mira, gratis. Sí, bueno, yo lo que les decía yo era YouTube, pues. Bueno. Yo lo que más uso así es como YouTube. Caleta. Sí, bueno, vos a cada rato en Twitter no aparece. Porque vos lo ponís me gusta y se te va el Twitter, tipo. Sí, bueno. Yo tengo para que la gente vea, weá, interesante. ¿Cómo puedo hacer eso? Se configura en las opciones de tu cuenta. Yo pero soy un abuelo, no sé bueno. Si en el teléfono se puede hacer, weón. Bueno. Ah, pero ya te cacho, bueno. Hacerlo, bueno. Ah, hay que vincularlo, no. Qué lata, weón. Bueno. Muchos botones que apretar. Es que lo hacía en el PC. Y más que cualquier otra cosa. Sí, yo como que. Lo que pasa es que yo mi pega como me permite como estar sí, escuchando alguna weá o yo en general veo así como weas que son como más de comentario, no tanto de estar mirando la weá full on, ¿cachai? Los videos que son como más de mirarlos los veo en el metro, ¿cachai? Como para entretenerme un rato, porque yo ando en metro harto rato, weá, entonces. Caleta, weón. Son como. Y entre. A mí me gusta andar en metro, weón. Sí, igual me gusta, pero. Pero igual, imagínate, si no tuviéramos el teléfono, sería teléfono, weón. Antes no había teléfono, pues, weón. La gente leía el diario, pues, weón. Sí, por eso también, por ejemplo, la weá ahora es porque la gente ya no. Pero es como gente, pico, lo tengo aquí, weón. Es que antes había espacio, weón. Es como, ¿qué es ese papel que me estás entregando? ¿Se está todo aquí, weón? ¿Por qué? La gente no sabe que está todo aquí, weón. Ah, gracias por el asado. Pero es que antes, por ejemplo, yo creo que va unido el hecho de que, claro, la gente antes leía el diario, pero antes tenía espacio para leer el diario, weón. Atrás de leer el diario en el metro, weón. Pero igual, no necesitas tanto espacio para leer el diario, pues, bueno. Si lo doblas como en cuatro, pues, bueno. Sí, pero con el teléfono. Pero lo doblas así, sí. Ah, claro, pues, bueno, demás, pues, bueno. Ah, claro, si la voy a comparar en, si la voy a comparar tamaño. Sí. ¿Qué más, weón? El juego que, por ejemplo, de juego. Disculpen, cabrón. El sí, God of War. El loco tiene una hija, weón, y trabaja, weón. ¿Qué espera? ¿Que tengo aquí despierto todo el rato, weón? El God of War, weón. Oh, el juego culiado, bueno, weón. Oh, weón, quiero puro jugarlo, weón. Yo caleta de horas y todavía no. Y yo voy como en la mitad, weón. Muy caleta de horas para mi estándar actual, digamos. Y. Pero es como de estos juegos, y creo que. Pues lo he comentado aquí varias veces, que. El chiste que. No sé si he jugado como juegos actuales. Además que sí, pues, weón. PUBG. No, pero juego así como de single player, pues, weón. Así como el Uncharted o algo por el estilo. Actual, digamos. El Uncharted, el último que jugué fue el que me prestaste tú, weón. Que era el 2. Ya, el 2. El 1 o el 2. No, parece que era el 1, weón. Chucha. Bueno. Lo guay es que los juegos, en general, cuando por ejemplo dices, oh, estoy en esta etapa y ahora voy a la siguiente etapa, y la guay que hace el juego, carga. ¿Te parece? Se dice como. Una hueita, una pantalla. Cuando hace hueita, así como. Y espera ahí. El God of War, salvo que tú pierdas, no carga nunca. Ah, está constantemente. El juego es continuo. Mm. Entonces esa wea. Te absorbe más que la mierda, po. Claro, que nunca tiene un punto en que ya voy a esperar. Y en el momento en que decís, hoy debería comer. Sí, o sea, es que me aburrí, me voy a acostar. ¿Cachai? Y ahora estoy en una etapa, ya es como un mild spoiler, un leve spoiler. Estoy en como el. Creo que estoy como en la mitad del juego, ¿no? ¿Cacho? Realmente. Y empezaron a aparecer unos monos que se llaman así como los viajeros, los travelers. Y como que llegáis a una puerta y hay unos güeyes así como terrible, enorme, así como sentados, po, bueno, ahí. Con una espada gigante, ¿sí? Y cuando te estás cerca y el culiado como que dice, ya, conchetumare. Y se pone a pelear contigo. Porque sí nomás. Y son brígidos, weón. Donde el otro día peleé uno, porque los últimos cuatro que había matado son lentos, ¿cachai? Lentos, lentos. Ay, bueno, así como tanques culiados gigantes, pero te pegan uno y te matan. ¿cachai? Te matan de un golpe. O si te alcanzas a cubrir, de dos. Y este weón, el que me tocó al último, era weón, no paraba nunca. Era terrible rápido, así. Era todo el tiempo corriendo y atacarte. Oye, oh, vi los videos de God of War y era muy bueno, weón. Yo creo que esa pelea es una de las weas más intensas que he tenido en el último. Ah, tú viniste así. Trabajando parado, weón. Ya, weón. Así metió en la weón. Era muy rígido, weón. Oh, era muy rígido. Porque no podía detenerme, porque tenía que correrme y el weón me pegaba. Y si fallaba, me pegaba uno y me mataba al tiro, porque era un golpe. Oye, acá, weón. Quiero volver a jugar a su juego. Y pero ocupaba mucho el apoyo del. Porque estoy con tu hijo en el juego, ¿cachai? Oh, no lo he terminado, ¿cierto? No, todavía no. Oh, weón. No me caí nada, weón. No, porque la historia es muy buena, weón. Sí, po, ¿cachai? Y el weón, por ejemplo, es tu apoyo. Tú apretas la weá y él tira flechas, weón. Y tiene magias propias de él. Y es como apoyo súper bueno. Entonces, entiendo que el juego fue desarrollado de esa manera, pero sin el pendejo no lo podrías pasar. O sea, sí. Tiene que ser muy bueno. Porque te apoya caleta en el. Porque si lo atacáis lo suficiente con el pendejo, el mono malo pierde el foco hacia ti y se va hacia él. Y es una apertura para que lo vaya a atacar. Pero bueno, es como. ¿En qué nivel lo estás jugando? Normal, no, yo juego normal. No. Tú no tenías esa cuestión que. Por ejemplo, todo lo God of War yo lo he terminado en todos los niveles, pues, bueno. Sí, yo igual, pero es que este es muy largo, weón. No tengo tanto tiempo. Oye, yo pensé que era corto, weón. Yo pensé que duraba así 4 horas. Lo terminé, no, lo pasaba en 4 horas, una cosa así. ¿40 horas, weón? ¿O 30? No sé. ¿El otro God of War, si no me equivoco, como 6? 8, a lo más. Sí, una cosa así. Uy, brígido, loco. A ver, déjame, me acaba que me esté carleando, weón. How long to beat. A ver, aquí el amigo Kevlar preguntó si la hora había quebrado. No, pues la hora lo cerraron. No quebró. La hora es parte de Copesa y lo cerró la nueva ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Antes de irnos a negro, estábamos hablando de eso. Carolina Schmidt, no Claudia Schmidt. ¿Eh? Carolina Schmidt, dije Carolina Schmidt. Ya, a ver, God of War. Main story, así como normal. 19 horas. Calita, pues, weón. Y eso es como. Esa jugabilidad es onda. Sin perder. Y jugando y sabiendo dónde ir. No. O es el tiempo promedio. Tiempo promedio de juego, ya. ¿Cachai? La mediana es 19 horas con 34 minutos. El promedio es 19 horas. Y así como. El promedio general de todos los estilos de juego, 32 horas con 29 minutos. 32 horas, pues, weón. Calita, weón. ¿Y cuánto una persona yo creo que hoy día debe jugar en promedio 3 horas? Puta, yo cuando juego harto juego 2, 3 a lo más. Ah, entonces debe jugar una hora y media. Claro. Tení, weón, muchos años, weón. Tení 20 años, días que jugué 2 veces a la semana, weón. Yo juego como 2 veces a la semana. Un juego para 2 meses, así. Llevo como 4. Porque aparte que yo soy. Porque, por ejemplo, el completionist, yo a mí me gusta jugar así como cuando estoy en una sección, en una parte y reviso toda la weá. Ah, sí, pues, weón, a mí me gusta hacer esa weá. Y esa weá tiene. En promedio, 50 horas. Oh, weón. Entonces está el pico. Es como un año jugando. Pero. Hoy le digo, caché la gráfica. Yo, por ejemplo, vi el video de la pelea con Ymir, creo que. El loco ese que se recupera. El que se sana. ¿Al principio? Sí. ¿Cómo se llama? El loco que lo va a buscar, le toca la puerta, weón. Puta, se sana. En ese momento se llama como el extraño, una weón. Sí, así. The Stranger. Yo vi esa pelea, por ejemplo. Vi el video de esa pelea. Igual la gráfica muy buena, weón. Y la jugabilidad muy buena también, weón. Sí, es bacán ese juego. Está súper bien hecho. Y yo pensé que al principio la cámara me iba a molestar más que la mierda y no me molesta, weón. El hecho de que esté como en el hombro. Es como el Arkham Knight. ¿Es como el Resident 4? Sí, pero. Pero no es porque estás acostumbrado al otro God of War que lo veas así como tercera persona muy lejos, weón. Por eso. Pero es este un God of War, pues, weón. Aquí un amigo pregunta, o sea, escribe que para jugar ese God of War tenés que jugar el 3, ¿es así? O un juego, o sea, en sí mismo, así que sí, no. Sí, es parte de la saga, ¿cachai? Es parte no, de la claro, saga. Claro, pero ¿necesitáis jugarlo para jugar ese? Hasta donde yo ya no. O sea, sin. Es que todos cachan que en el 3, Kratos. Spoilers. Bueno, sí. Spoilers. Que en el 3 mata a todos, pues, bueno, y queda la pura zorra, pues, bueno. Claro, así como. Claro, pues. No, a ver, que, oye, ya después de cuánto, 5 años y la guaya no es spoiler, pues, bueno. Destruye la mitología, pues, bueno. Sí, pues, que hace cagar todo. Mueren todos, pues, bueno. De hecho, él mismo muere, bueno, y después, bueno, oh, no está. Cambia la realidad de. Lo transforma en mito. A todos esos dioses culiados, sí. Se transforman en historia. Es bacán ese concepto. Siempre es lo que más me ha gustado de los God of War, en verdad, weón. Ojalá que cuando... Pero a mí me gusta mucho la mitología, weón. Siempre sí, esa weón siempre me ha tenido en la pasta, weón. Me gusta mucho. Yo me pongo a leer de, por ejemplo... Me meto a leer de Zeus. Hace un ejemplo. Y claro, dice, Zeus, hijo de... Oh, ya. A leer al papá. Y tú, weón, creado por... Ya, bueno, me va a leer el weón. Y me no, gusta leerme así toda esa weón. Lo bacán de esta weón es que, por ejemplo, yo no soy tan aficionado a la mitología nórdica, ¿cachai? Pero... Tiene toda esa weá de Odín y toda la weá, todos esos dioses culiados. Oh, la nórdica, weón, es buena, weón. Mjolnir y el... Y la, sí, weón, y esas letras culiadas raras. Sí, y encontré así como esos retablos con mitos de los gigantes y la weá. Y esos weá son puros poemas, weón. O sea, claro, o sea, son como palabras cantadas. Eso, weón, son cantos. Son cantos, la mitología nórdica está basada en eso, weón. Por eso es como la weá del Señor de los Anillos, que los weones cantaban. ¿El Señor de los Anillos? Sí, bueno, es muy bacán esa weá. Oye, el Kevlar dice que a él le duró un par de semanas jugando solo God of War llegando de la pega. ¿Pero jugáis todos los días? ¿Y cuántas horas más o menos promedio? Como para cachar cuánto me va a tomar a mí. Oye, pero igual, ¿cuánto rato jugáis, weón? Sí, si dice que son 30, si dice como el promedio en 19 y si dura un par de semanas, weón. Bueno, por lo menos llega ya de la pega aquí a las 9, o sea, a las no, 8. Juega, mira, si juegas 2 horas todos los días. Son 28. Ah, ¿verdad, pues, weón? Sí, weón. Ah, ¿verdad, weón? Ah, bueno, que jugáis todos los días, ¿verdad? Claro. Aparte, cuando jugáis todos los días, como que no perdí la memoria muscular. Como que te salen los movimientos. Yo siempre que... Por ejemplo, yo juego... Oh, sí, weón, que esa weón tiene como... Cuadrado, cuadrado, triángulo. Claro, ¿cuál era? ¿Cómo era la weá? Tenéis que ir la weá. Como que ahí en eso perdí... O sea, ¿y en cuál juego? 7, 8 horas semanales, weón, o diarias. Que, no, imposible que quieras dormir, pues, weón. Oh, brígido, weón. No, deben ser semanales, creo yo. El juego que yo sé que me va a meter en la pasta ahora, que mi hermano, después de años, mi hermano tiene Play 4. Yo siempre voy a la semana para allá. Y lo convencí a bajar el Mortal Kombat XL. Ah, bueno. Y yo en el Mortal 9 soy muy bueno. O sea, era muy bueno. Porque perdí esa cuestión. No acuerdo las combinaciones y una cuestión. Claro. Entonces, cuando voy para allá y jugamos Mortal, yo me doy media hora para entrenar. Ah, ya. Entonces, para volver a tu nivel. Claro, para volver así como... Para poder sacar combinaciones buenas y toda la weá. Pero esa weá era muy metido, weón. Y onda con. Me tiraba combinaciones de 40%, weón, así. Bacané. No sé, yo nunca jugué. Y era una cuestión que tenías que. Jugar al 9, pero... Tenías que practicar esa cuestión. Que yo soy muy obsesivo con todos los juegos, weón. Yo me meto con un juego, sí, weón. Por ejemplo, ahora PUBG, weón. Claro. Pero no, weón. La pasta misma, weón. Si una weá que. Imagínate, weón, 2 horas diarias. Era un weón que trabaja, weón, y que tiene que vivir y que entrena, weón, 2 horas diarias, así como. No, weón. Ay, weón. No sé, y es como eso, o sea, creo que fuera de eso es poco lo que. De hecho, antes yo escuchaba que era de podcast y weón así, y ahora nada, así. Uy, sí, yo estoy buscando podcast para escuchar en el auto. ¿De qué tema? Puta, quiero reírme, weón, si eso lo. De humor. No, por ejemplo, mira, ¿qué estuve escuchando? Busqué monólogos en Netflix. Entonces, me escuché todos los Chappell. Me escuché los de Louis C.K., que había uno que no había escuchado. No sé, hablar de Louis C.K. en este canal. Y vamos, que Louis C.K. está cancelado, bueno, sí, porque sí. Se le gusta andar masturbándose frente a la gente sin previo aviso. Y no había escuchado el último Louis C.K., el 2017, eso no lo había escuchado, lo puse. ¿Está bueno? Y sí, igual era bueno, bueno. Pero como que... Lo que pasa es que Louis C.K. tiene mucha esa cuestión de incomodarte, pues, weón. Por ejemplo, hay un chiste muy bueno que tiró en una apertura de... ¿Que de los Oscars, weón? No, no, no. De Saturday Night Live. ¿Ya? Y que el chiste era como... que no entendía a los pedófilos. ¿No, lo viste? No, ya. No me acuerdo. Que no entendía... Él no entendía a los pedófilos. ¿Y por qué? En su monólogo. Creo que, bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho comer... Ricolates. Entonces, si algún le decían, weón, pero si a mí un día me dicen que si yo como ricolates y me voy a ir en cana, yo dejo comer ricolates, pues, weón. Entonces, weón decía, ¿qué tan ricos son los cabros chicos para que los weones no dejen de comérselo? Y caché, la weón es como, oh, como dijiste esa weá, weón. Y weón deja la cagada, weón, porque incómodo, weón. Sí, weón. Entonces siento que en el 2017 el weón como que perdió esa capacidad. O sea, no perdió la capacidad, weón, pero como que ya no es tan incómodo, ¿cachai? No puede, quizá. No, además, qué weón, weón. Si weón se masturba al frente de la gente, weón, qué más incómodo que eso puede ser. No, pero weón. Creo que no puede desde la mirada y que no podí mantener una carrera con esa weón. Porque... No, pero el weón, esta weón le dijo el año pasado, weón. Fue un monólogo. Yo creo que fue el año pasado. La weón de hacer en Night Live. Pero como que siento que, porque no sé, pues, después de escuchar ese, escuché el Hilarious, que creo que es 2013 o 2014. Ya. Y bueno, yo lo escucho y me cago en la risa así. Y el otro no tanto. Y el otro no tanto. Igual era como... No, de esa weá que tú decís, ¡oh, la weá chistosa! Sí, ¡oh, la weá buena! Pero no te reí. Claro, no es como ja, ja, ja. Así, ¡oh, la weá divertida! Y no te reí, nunca. Oye, la gente dice que no sé, los juegos. En general, la gente como que se pastea harto con los juegos, ¿cachai? Las series. Oh, Netflix es palpico. Yo ahora como que volví a Netflix. Ya, por los monólogos. No. Porque estoy hablando con una mina y somos muy coincidentes, pues bueno, ya. Muchas cosas. Entonces la otra le dije, oye, ya, pues, pero hablemos de alguna serie o algo. Y me mencionó muchas de ahora que yo no había visto. Y me dijo, ve Dark. Que lo del otro día hablamos acá, que era como muy bueno. ¿Lo viste? Voy con el tercer capítulo. Pero muy Stranger Things, pues bueno. Ahora, no sé si Stranger Things será muy Dark, claro, no, infantilizada. Stranger Things es de antes. Pero, pero Dark, claro, de... La música, weón, es muy buena, weón. La música de Dark es muy buena. Entonces, yo todos los días antes de acostarme veo un capítulo de Dark. Entonces partí hace 2 o 3 días de verla. Pero para mí Netflix es una weá muy absorbente porque esa weá de siguiente capítulo, siguiente capítulo, siguiente capítulo, esa weá. Pero yo me acostaba a las 4 de la mañana viendo Netflix. Lo que antes veíamos harto era... Bueno, Death Note. ¿La viste en Netflix? No. Es un buen anime que diría, pero bueno, es cortito. Y es bueno, bueno. Sí, hace rato quiero... Mi hermana me dijo uno, Bleach, creo que se llama. Ah, ya. Lo entiendo porque mi hermana me dijo, bueno, es muy bueno. Tu hermana es otaku. No, que lo que fue. Mi cuñado ve harto, que vio un abuelo gigante, no sé cómo se llama, no sé, bueno, de los titanes. ¿Otra con Titan? No sé, bueno. ¿Shingeki no Kyojin? Creo que era ese, bueno. Lo mismo. ¿Y es bueno? A mí me gustaron los primeros capítulos de la primera temporada. Ah, y después como que sale carajo. Así. Y como que yo después me aburrí. Pero ah, yo soy un weón súper particular con respecto a la weón. Así como... Bleach es peor que Naruto, ya con esa weón me dijeron. Con esa weón me dijeron harto. Sí, no, Bleach es como no. No. Por eso mi reacción fue como... Oye, acuérdense que yo no sé nada de esta weá, weón. Así que no vengan a weá. Te están burlando de ti. No vengan a weá aquí, weón. Me lo he hecho por chiquillos de mierda. No, pero weón. Ay, weón. Oye, considerando que partimos más tarde y tuvimos una pausa, creo que tenemos que empezar a despedirnos. Ya, vos, vámonos. Este programa se alargó. Por culpa de BTR, gracias BTR por el favor servido, pero le agradecemos de verdad la sintonía, la visita del día de hoy, que fueron unas, estuvimos ahí, estuvo medio accidentado, pero estuvo entretenido el programa con estos temas que nos presentó el Rob, porque él como que no se me armó la pauta, como bueno. Sí, pues bueno. Porque estamos un poco ocupados nosotros con el Oscar, como para, y como el Rob estaba en casita, nos ayudó con eso, así que hoy Rob que se au. Que se sane, weón. Oye, sí, weón. Bueno, la gente. Yo creo que un poco en el tema. La gente habla mucho. El anime es muy obsesivo. Obsesiviable. ¿Cómo decirlo? Así como tienes que fijarte mucho en. No, pero en la wea. Es que el problema que tiene, entre comillas, el problema que tiene el anime es que son capítulos cortos y tú decís, ah, pues son 20 minutos. Voy a ver otro. Ah, sí, pues, como con el manga, pues, weón. Sí, po. Pero es que el manga es como leer, y leer es como, oh, leer. Es como pajero. Claro. La otra vez está ahí. Aunque en el anime igual leís, ¿cachai? Pero los subtítulos, weón. Pero se está moviendo. Sí, tiene música. Y como que está ahí disponible para ti sin esfuerzo. Claro, entonces sí. Ah, pero son 20 minutos. Y después, ah, pero son 20 minutos más. Y bueno, yo Death Note, por ejemplo, la primera vez que la vi hace como en 2 días. Y tiene como 30 capítulos, una weá de 20, no sé cuánto. O sea, weá, son como 12 horas, pues. Ah, poco, pues, weón. Pero si los veis todos corridos, igual pero son harto. Más largos que la chucha. O sea, es harto rato, pues, ¿cachai? Son 20 minutos, pero intensos, claro. Pero el problema es que como te enganchan, que hay así como, ya, uno más. Ya, ah, claro, qué weá pasa, weón. Me pasó con Jojo cuando la empecé a ver, ¿cachai? Y fue como eso, así como... Que hagan esas series, weón, o anime. Que bueno, cualquier producto audiovisual que te hace eso, po, porque no todos estás en esa cuestión, no. Ya uno más. Sí. Casado con hijos, por ejemplo. Cagando, One Punch Man. Esa weón diría, no sé, ¿qué diría? Sí, la Ring, weón. Mob Psycho 100, weón. ¿Cuál, weón? Mob Psycho 100. Oh, no sé, weón. Yo quiero terminar de ver Dark porque la he visto. Empecé a ver Dark, yo creo que una 5S. Volado, como piojo. Y como que, ah, como que me dolía la cabeza. Así, ah, weón, no. Está en alemán de partida, weón. Sí, weón. Y yo, claro, y eso es otra weón. Yo cuando veo serio, lo escucho, weón. Le saco los subtítulos porque me carga el lado con subtítulos, weón. Entonces, ya que está en alemán, es como ya, concentrarse. Es que me gusta, yo cuando veo cualquier cosa en pantalla, me gusta apreciarla, weón. Me gusta fijarme en los montajes y todo. Claro. Entonces, cuando ya tenía que leer subtítulos, perdí eso, weón. Claro, si la poli, por ejemplo, le carga a ver, weón. Pero no me gusta ver weón doblada. Porque ahí tú pierdes la intención original del director, pues bueno. El director armó una weá con un sonido específico en todo. Pero una obra, pues bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿sabéis qué? Ahora las obras están siendo pensadas de manera internacional y el tratamiento del audio en los doblajes está súper bien logrado, weón. En los doblajes sí, pero en las voces, en las actuaciones de las voces a lo mejor, pues sí, bueno. Pero hay un tema de música ambiental, por ejemplo, que no se pierde ya, pues. Es que antes se perdía. Que uno, puta, no recuerdo la última vez que vi algo doblado, weón. Que eso es lo que te estoy diciendo. Antes, en duelo a muerte con cuchillos. Antes la weá era como así como decís tú, que anda, como los Looney Tunes que le ponían una música encima, po. Y la weá hablaba. ¿Tú sabes por qué hacían eso? Para no ocultar tenían, el film. Porque no tenían el audio de. Ah, era como tapar todo. Tapar todo. Oh, la weá. Cuando Bugs Bunny hablaba, le ponían una música encima plana a la weá. Y no había sonidos de nada, po. No había Foley, no había nada. Hoy no tenía idea, bueno. Pero esos monos suenan raros, los monos antiguos. ¿Sí? Mm. Pero las weas actuales, onda, la wea está tan pensada para todo el mundo que si está doblada, lo único que es. Que se pierde lo menos posible. Lo único que se pierde es la voz en inglés. Mm. Todo lo demás está presente. Sonido ambiente, los Foley. Pero igual, todo. Igual, por ejemplo, si tú escuchas una wea doblada, el actor igual cambia, pues, bueno. Lo que el actor. ¿La intencionalidad? Sí, pues bueno. No, por supuesto, porque es una interpretación al final. Sí. No una traducción literal. Por eso, por ejemplo, tengo un pero en leer libros traducidos, pues bueno. Uh-huh. Porque al final es el traductor el que te está. El traductor con el editor. Claro. El que te da el libro final. Sí. Y no es el autor original, el que la pluma del buen que escribió, pues. Claro. Ahí cambia. Pero siento que. Siento que es como complejo esperar que se propague el contenido audiovisual o escrito sin traducciones. No hay forma. Hoy la otra vez estaba en la semana pasada, me fui a la playa. Que tú lo voy a recorrer en un tren, weón. Por ejemplo, voy a pasar de un lugar a otro en una hora. Y digo, otro idioma, weón. Claro, lo que pasa es que ahí es claro la explicación como te decía, es bien obvia porque fueron de desarrollo como casi autónomo. Sí, weón. Y como que de repente, oye, cacha, hay unos weones al lado. Oye, Juan, hablan otro idioma. Oye, Juan, hay que conquistarlo. Oye, Juan, la lanza. Vamos a matarlo, weón. Vamos a matarlo, weón. ¿Por qué? ¿Por qué los humanos somos así, weón? Oye, es como, oye, es distinto, matémoslo. Y los weones son iguales, ¿eh? Eran iguales los weones. Los rusos, weón. ¿Sí? Oye, pero weón, hablan. No, weón, me está maldiciendo, weón. Sí, no, todos son brujos. Qué brillosos, weón. Así como hubiera la guerra. Y por ejemplo, la guerra, los weones. ¿Cómo se ponían de acuerdo, weón? En la primera guerra. Es decir, los weones no habían traductores. No había intérprete. Y los buenos iban y atacaban. Pero los buenos igual hacían su ejército en la loma y toda la hueá. Así. Sí, no, pero no era como ya código de guerra, ¿no? Ni cagando. No, qué brígido esa hueá. Te meto la hueá en el hoyo, güey. Oye, perro, vamos a ir por este lado. ¿Estás seguro, güey? Sí, güey. Pero aquí es la hueá. Me tinca. ¿Por qué los buenos sabían? ¿Cómo era la tierra antes? Pues. No, güey. Los buenos andaban así nomás, pues. Bueno. Y los cartógrafos yo, valían callampa, güey. Sí, o sea, no valían callampa, hacían lo que podían. Sí, no, si aquí. Sí, aquí hay una lomita, güey. Si Américo Vespucio fue el que dibujó la hueá, ¿no? ¿El Mario Vespucio fue el weón que le dio la vuelta? ¿No? ¿Uno así? ¿No? No sé, pero parece que ese weón como que dibujó así más o menos como él, así, no, así, así, mi reina. Parece que sí, weón. Parece que fue el weón que sí. No sé, no tengo idea, weón. Si dije alguna ignorancia, lo lamento, pero no lo sé. Sí, bueno. No sé, weón, yo creo que el weón de la guerra y toda esa weón es como que se dio porque el humano en esencia le tiene miedo a lo desconocido. A mí me gusta mucho porque tú tienes la historia como la historia escrita po, el sí, relato la weá que nos entregan, pero ¿no? Siempre me cuando estoy en esos viajes interespaciales, uh-huh, me gusta pensar en cómo era la weá antes po, bueno. los viajes descalcificantes no los viajes de la tierra. No, me gusta pensar en esa weá así como cómo era la verdad que cómo la hacían antes. Te había tirado una donación, déjame ver. Perdón, weá. Oye, pero el loco me está agarrando chuchas, parece, man. No sé por dónde tiraste la donación, Caterina, porque no me aparece aquí, weón. Si fue por Flow, no va a aparecer. Porque no tengo. Pero no le llegó un correo así como, oye, gracias por tu donación. No. De hecho, estoy actualizando la plataforma de donaciones que tenemos y no me aparece ninguna donación. Por Streamlabs, dice. Streamlabs. Ahí saltó, hace una hora. Lo voy a aparecer, a ver si aparece de nuevo. Oye, quiero ver, ¿cómo es? Hola, pues, weón. Oh, calma, espérate. Voy a ponerle play. A ver. Oye, estoy muy encorvado, loco. ¿Cómo lo hacías para estar sentado derecho tanto rato, weón? Yo, no sé. No, no aparece. La gente tiene que donar para yo pagarme un tratamiento de la escoliosis que me estoy generando acá todos los viernes, weón. No, tienes que aprender a sentarte, yo creo, weón. Oh, no, weón, dale, me duele mucho, weón. ¿Qué? Me duele mucho, weón. Dale. No sé, weón. A ver, la va a tirar de nuevo. No sale, weón, no sé. Ahí apareció. ¿A dónde sale, weón? Ahí tenía una donación para que dejes de llorar. Me pusino, aguante la oligarquía de Katy Barriga. XD. Oye, lo ven que se viene así, güey. ¿Ah? Categoría, güey. De aquí, güey. De años más categoría, así. Eso la gente la tiene que tener clara, güey. Es como fue con la Villa Aragón en Renca, güey. Qué buena, güey. Oye, pero Elías está saludando, güey. Sí, güey. ¿Qué querés que haga yo, güey? Cambiar el modo, güey. Ovejasmecanicas@gmail.com. Mándanos un video, güey. Mándennos todo. Oye, pero tenemos la carpeta con GIF. Ah, pero la carpeta con GIF la hizo Luis, güey. No tenemos que la siga editando. Sí, lo que pasa es que ¿por qué no salía la notificación de las donaciones? Porque esa weá es como una interfaz del software que utilizamos nosotros, que se conecta a internet y saca esta gráfica. Ay, como se, y como se cayó internet, se fue toda la mierda. Oh, fue toda una mezcla, fue toda una tormenta perfecta. Oye, bueno. Usted en la pantalla los chiquillos no ven a mis gatos, pero están los dos al lado mío, weón. Sí. Está el Mosti. Oye, un amigo estaba comentando de la novela turca y yo quiero aportar que como he ido a ver a mi sobrina bastante día esta semana, ¿ya? Mi cuñada ve harta novela turca, po, weón. Oh, qué weón más mala, weón. ¿Por qué la ve? Hay uno... Porque le gusta que la tele suene, po, weón. Ah, ya, las tiene como de ruido ambiente. Sí, po. Es como una weón que pone el 9, weón, o sea, el mega, por el mega y que la weón suene. Y me da cuenta que las novelas turcas, weón, con razón duran tanto, po, weón. Tiene escenas, weón, de 5 minutos que nadie dice nada y se miran y música así, tum, tum, tum. Tun, tun, tun, tun. Y bueno, así la gente así se mira, weón. Y no pasa nada, weón. No pasa nada. Sí, weón. Oye, Muy mala, weón. Ya, weón. Empecemos a despedirnos, weón. Ya, pues, weón. Váyanse. Nos vemos. Chao. Les agradecemos. ¿Cómo perdí? ¿Qué? ¿Quiere decir algo? Mi trabajo de presentación. Ahí. Como todas las semanas, los invitamos a que nos escriban a ovejasmecanicas@gmail.com, que nos envíen sus aportes, comentarios. Facebook.com/ovejasmecanicas. Es nuestra página oficial de Facebook y el grupo es el Rebaño Mecánico, Grupo Oficial de Ovejas Mecánicas, que estamos por los 600 y tantos miembros. Twitter.com/ovejasmecánicas es nuestro arroba para que estén atentos. Si la campanita no les funciona, Twitter es una gran herramienta también para que les avise las novedades. En Instagram también estamos en ovejas.mecánicas. Si es que yo tengo ganas de transmitir por IGTV, bueno, y es complejo. Bueno. Ovejasmecánicas.tumblr.com. Por Twitch no se puede, bueno. Estamos por Twitch, po, compadre. Ah, estamos por Twitch. Twitch, Mixer y YouTube. En Discord.me/rebaño mecánico pueden conversar sobre anime con los chiquillos y también enterarse de las transmisiones. iTunes, iBooks, Stitcher y Pocketcast, Ovejas Mecánicas para suscribirse y escuchar los audios semana a semana. Ovejasmecanicasblog.wordpress.com es la página web, o es un blog donde tenemos todos nuestros MP3 guardaditos para que ustedes los puedan descargar. Les tengo que hacer una observación a las personas que escuchan el programa, o sea, que solo lo escuchan y van a estar escuchando esto no sé cuándo, porque esto no sé cuándo va a salir. En futuro, cuando, pero hubo un problema con el capítulo 122. ¡122! A toda la gente le pasa eso, ¿no? Yo no puedo decir un número. Pasó que por un error nuestro, se subió el capítulo 123 del audio. Yo lo modifiqué, lo cambié y ahora está el 122. Espérate, ¿está todo la imagen del 122 pero con el audio del 123? Es al revés. O sí, no, sí, eso. Pero así como que está así, diciendo otra wea. No, pero solo audio. Pero no te calza. Ah, se subió solo el audio. No, no, del podcast. Para el podcast. Ah. El formato podcast es. O sea, está que era un error muy terrible, güey. Y el 123. Entonces, lo que tienen que hacer es refrescar su iTunes, o su Stitcher, o su podcast, o su iBooks. Y debería estar actualizado el audio del 122 para poder descargarlo y escucharlo correctamente. Si no les funciona, les recomiendo que, uno, lo vean en YouTube, o lo escuchen en YouTube, que es lo más fácil. Y dos, es que vayan al blog, es ovejamecanicasblog.wordpress.com, y pueden descargar el MP3 directamente a su teléfono. Yo no sé si en iPhone se pueden descargar el MP3, bueno. No sé, bueno, pero si en podcast si puedes descargar va a escuchar después. No, estoy hablando de la página web donde están todos nuestros, no importa, inténtenlo. Y ahí van a poder escuchar el 122 sin problemas. 122. Sin más que agregar. Ah, sí, pues. Oye, vamos a hacer un. Voy a tratar de hacer un experimento, lo que te he contado esta semana. ¿Ah? De jugar PUBG, pues, weón, y grabarme, pues, weón. Ah, ¿verdad que Oscar quiere ser famoso? Sí, pues, quiero dinero, weón. Necesito dinero, necesito eso. Sí, quiere entonces, hacerse famoso, va a ser un Twitch streamer a través de su teléfono jugando PUBG sin facecam. Una muy atractiva. No, pues, si me quiero grabar, pues, weón. ¿Cómo? Si quiero, con webcam, pues, weón. ¿Y cómo lo voy a transmitir? ¿Cómo lo voy a transmitir? A lo Ethan. A lo Ethan. El otro día me estaba acordando y decía así como, ¿te acuerdas de cuando H3 era bacán? No, oh, era muy bueno H3, weón. Y ¿sabes qué, weón? Yo tuve mala cueva porque descubrí H3 justo cuando se fue el carajo, weón. Sí, weón. Como que vi lo de antes. Si yo te dije así, oh, mira esto, Oscar. Sí, weón. Y después cuando empezaron a sacar videos fue como, oh, yo no soy como antes, ¿qué güey? Pasó a Ethan? Sí, güey. ¿Sabes lo que le pasó a Ethan? A ese güey se lo comieron los... Jordan Peterson, güey. ¿Ah? Jordan Peterson le pasó a Ethan. ¿Quién es ese güey? Ese güey que es como medio así como woke, medio red pill, así como que no cree en nada, odia a los SJWs y es como súper anti políticas sociales y es como que... ¿Pero un mundo de YouTube? No, es un profesor de una universidad. ¿Y qué le pasó? ¿Y qué tiene que ver con Ethan? Ethan como que se metió mucho en esa weá de la supremacía ideológica, weón. Como que está. Que Ethan tiene un tema de ego muy importante y cree que todo lo que él dice está correcto. Te cacho. Pero lo que le cagó así como la carrera fue el podcast. Hubo un podcast en que se curó y empezó a decir weá y como que de ahí todo fue una debacle, weón. De ahí demostró lo que y era. Y sus videos son muy malos, weón. ¿Sus videos nuevos? Sí, es que muy son malos. ¿Sabes por qué son malos? Porque son fingidos. Porque el weón no quiere hacer eso. Antes era muy natural lo que hacía, pues, weón. Sí, pues ahora son como forzados, son como, oh, perro, si todavía soy el mismo. Fellow Kids, ese GIF, pues, weón. Sí, weón. ¿Cachai? Oye, Ethan es re joven, weón, yo no tenía idea, weón. Pues tiene como nuestra 30, edad, sí. Hay un promedio. Y está hecho pico. Sí, weón. Así que pero eso, bueno. Y pero la gente era como chistosa y ahora como que tampoco quiere estar ahí, weón. La señora. Y la, ah, no, ¿verdad? ¿Cómo se llama, weón? Sí, bueno, ahora bueno, parece. ¿Cachai? Entonces como, no sé, bueno. Yo pensé que el tener invitado a Eric, pensé que iba a servir de algo, pero como que... Es que ese weón es chistoso él. Claro. No, no. Y con Jax Films, como con ellos dos, bien. Pero dicen, no, es como un peo, weón. El weón es como que lo cachai, lo olí, bueno, no querés traer. Sí, no, es como que ya... No, así que eso, amigo, voy a hacer una cuestión con PUBG. Quiero hacer algo entretenido, así como uno a la semana y hablar de lo que está pasando. Sí, no sé, tenéis que armar bien el formato. Quizás salga por ovejas, quizás. Quizás, pues sí. Estamos en conversaciones. No, pero tenéis que ver cómo voy a capturar y todo eso, weón. No sé, pues, weón, grabar pantalla, weón, no sé. Pero es que no sé cómo voy a capturar tu cara y el juego y toda la weón. No, bro, el computador, weón, hello, guys. Let's watch some pranks. Pero tenéis que jugar como... No sé, weón, tendréis que jugar como en el PC, ¿o no? PUBG. Es que no puedo emular el iPhone en el celular, en el computador, pues, weón. No, pero jugar el PUBG del computador. Ah, porque me van a pasear, pues, weón. Yo juego el mobile. Eso tú querés ganar. Sí, weón. Claro. No, no vamos a ganar, weón. No, te imaginas, weón, jugar, estar hablando y perder. Ah, no, lo subo, hablo todo esto de nuevo. Ni cagando, weón. Sí, bueno, no sé, la verdad, los capítulos nuevos no los he encontrado tan malos. Pero yo no estoy hablando del podcast de H3, que no escucho. Yo nunca lo veo, weón, y nunca lo escucho. Yo, esa weón está conmigo porque onda, por respeto a lo que fueron, weón, pero así como que. Yo le podría retirar mi suscripción. Ah, sí, de más, weón, si está más fuma que la cresta, weón. Sí. Bueno, ya, muchachos. Ya, chao, loco. Twitter personales. @ Chelemayo, Instagram y Twitter. Sí, yo soy Roberto-17, también en Instagram y en Twitter. Yo en Instagram no hago nada, no subo nada, no existo. Yo en Instagram subo una vez a la semana una cuestión de carnes. Nada más. ¿Y los ejercicios, ¿no? No, ya me está dando baja, mucha baja subirlo. Ah, oh, bueno, el otro día vi un video de esos que te gusta ver a ti, de la gente hiriéndose. La gente hiriéndose voluntariamente, güey. La mina estaba haciéndose como un squat contra el muro. Ya. Así como que se apoya en el muro y se pone así como en sentapo. Con disco en las piernas. Claro, así como tú. Y le empiezan a poner disco en las piernas. Y según ella se había puesto 900 libras. Ah, y que eran fake weights. Bueno. Eran fake weights. Sí, y bueno. El weón fue así y le puso... Y dijo, no, pues si hagámosla de nuevo. Y se sí, puso... Y como que estaban en la última y le dijo... Oh. Sí, se fue a la mierda. No, y dijo, oh, bueno, basta, no más. Gente weona, po. Hay un weón, puta, sí. ¿Por qué no acepta nomás que sea mentira, weón? Sí, po. Hay un weón en internet que se llama... Castleberry. No. Castleberry. ¿Ya? Que es un weón así grande y toda la weá. Y el weón dice, no, aquí estoy haciendo press de banco con 300 kilos. 300 kilos con el récord del mundo, pues, weón. Y el weón, pa, pa, le pone así. Y el weón, todos saben que los pesos son falsos, pues, weón. Porque, por ejemplo, cuando tú haces pecho, tú te acomodás la barra para que ponerla justo en el centro, pues, weón. Sí, pues. Entonces este weón como que la mueve así nomás. 300 kilos, pues, weón, así. Y se cacha que es falso. Y el weón, no, weón, si yo soy de verdad. Y el weón lo han enfrentado así como en las convenciones fitness. Así como, ya, pues, weón, anda, porque este weón no compite en powerlifting. Y weón, cuando se compitiera con los pesos que supuestamente mueve, el weón ganaría todo. Y le he dicho, ya, pues, weón, anda, anda. Y es como todo un drama con esa weón. Sí, todo hay drama. Entonces, sí, weón, qué lata, weón. Yo algún día voy a salir de esta weón cuando empiezo a ver que hay mucho drama. Cuando el drama llega a Chile, si es que llega. Cuando dejemos de hacer las competencias en gimnasios de colegio, con una tela negra de fondo, weón. Ahí va a llegar el drama. Está la versión oficial de PUBG Mobile para PC. ¿En serio, loco? ¿Me estáis hueviendo? Ya lo buscaré después cuando vaya. Tuiteale que es falso, tú eres el mejor influencer. ¿Qué le tuiteo que es falso? ¿Qué cosa? ¿Quién? Me escribió. Por Nostalgia Critic. Ah, ese weón que me sale en su... Oh, amigo FBN11, voy a buscar lo que escribiste. Ya, cabros. Nos vemos. Este ha sido el episodio número 127. 127. De Ovejas Mecánicas. Nos vemos. Chao. En el próximo. Chao, loco. Chao. Chao.